data. Heidi sobaco, el imperio contraataca. Arranco pelambrera, me desfilo a la acera. Duele un poco, soy sincero, solo veo unos sinceros. Hola, Realers. Bueno, preparados para esta segunda parte de este programa que hace el repaso, pues un poco a la industria musical junto al rock. Espero que disfrutaseis de ese primer programa. Y nada, hemos empezado, antes de que empezase pues este speech, valga la redundancia, con Controlar y Suprimir. Es un tema en el cual se juntaron miembros de Ex-President, Lendakaris Muertos y Escuela de Odio. Como sabéis, en este programa participa Sabino, bajista de Escuela de Odio, así que es mi manera en parte de dedicarle ese tema por ese favor que me hizo de poder acompañarme en estos dos programas que, como sabéis, yo os conté en el primer podcast. En la primera parte pues se grabó toda de una, pero creo que, bueno, 6 horas serían excesivas y quedaba muy bien, pues ese corte daba bien hacer pues esas dos partes. ¿Escuchasteis la parte del formato físico? Prácticamente podríamos decir que unos 110 años de historia, más o menos, desde el año 1876 hasta más o menos finales de la década de los 90, 1990. Y bueno, creo que quedan muy bien separadas esas dos partes, la del formato físico y la del formato virtual. Bueno, con este tema, esta serie de grupos que se juntan para hacer este Controlar y Suprimir, pues nos dan un poco esa crítica, ¿no?, al mundo digital, al mundo virtual, que hace que podamos estar más controlados de alguna manera. Y bueno, es en parte lo que vamos a ver en esta segunda parte, ese cambio del mundo cultural en general, pero concretamente de la música y del rock. Aquí vais a ver cómo cambió todo. Nos centramos en varios pasos en concreto, sobre todo el caso Napster y la RIA, y cómo no, Metallica, Madonna, bueno, un montón de peña, esas peleas. Bueno, espero que lo veáis, lo escuchéis y lo disfrutéis. De nuevo, doy las gracias a Sabino por acompañarme. Antes de empezar el programa, vamos a meter un tema de Cruachain, banda irlandesa de folk metal. Ha tenido épocas más folk rockeras y otras mucho más black metaleras, más folk black. Lo pongo por el mero hecho de que es el último vinilo que he comprado. Así que nada, es como si dijésemos ese canto del cisne por mi parte. He comprado algún vinilo en los últimos años, poco, soy más comprador de CDs. Yo soy de los que prefiere el formato digital, en este caso, me parece más cómodo. Sí que es verdad que perdemos pues esa ilustración y algunas cosas pues más impactantes, pero no soy de los que echa de menos el sonido del vinilo y menos levantarme a cambiar el disco de parte con vinilos que he comprado que prácticamente solo hay dos temas y tengo que ir girando el disco continuamente si quiero escucharlo. Pero bueno, eso son otras polémicas que haremos en otros programas. Vamos con este tema, vamos con este Victory and Blood de ese trabajo editado en el año 2018, Nine Years of Blood, 9 años de sangre. Bueno, vamos un poco hacia atrás. Ahora tenemos que retroceder, porque vamos al formato MP3, que te he dicho yo que empiezan sus investigaciones en el año 82. Bueno, claro, ese formato en el cual el señor este Karlheinz Brandenburg en la Universidad de Nuremberg está trabajando, hay una empresa privada en la cual empieza a coger y a interesarle eso. Porque quiere, como todos los inventos que estamos viendo, que son anteriores a lo que nosotros pensábamos, hay una especie de red mundial que empieza a trabajarse de manera militar, como la radio, pero que luego lo que son las empresas privadas y sobre todo universidades empieza a tener también propia, que es Internet. Por tanto, ese intercambio de archivos que tienen que hacer, ese traslado de archivos, no puede pesar tanto. Tienen que trabajar en un formato que se haga un poco universal, que facilite todo eso. Bueno, pues esta empresa llamada Moving Pictures Expert Group, que si cogemos las iniciales se transforma en MPEG, que es el formato estándar, donde el MP3 forma parte, pues serán los que ya le meterán ya esa utilidad, ya sea en formato vídeo en un futuro, pero sobre todo en formato sonido. Año 88, señor Sabino, ¿qué te parece? O sea, los de MPG, Moving Pictures. Claro, es curioso esto porque cuando tú ves esas letras detrás de un formato o de algo, tú no crees que es una empresa en el fondo. Oye, espérate una cosa, Moving Pictures. Claro. ¿No tiene nada que ver RAS en eso? No. Hombre, yo en principio no, porque estos suelen ser casi todos alemanes. Bueno, claro, empiezan a trabajar con datos de alguna manera que sean fáciles y que sean sobre todo notables a la hora de ver si ese formato va bien o no va bien. Por tanto, el formato musical es perfecto para ello. Y aquí es donde viene Tom's Dinner de Susan Vega, un tema a capela en el cual ellos pueden ver perfectamente dónde falla ese formato a la hora de la compresión, que no deja de ser de eliminar datos que no sirven para nada. En una canción de a capela eso es súper complicado, pero súper complicado, porque es que es voz pura y el resto es vacío. ¿Cómo hacen para que no se metalice, para que no hayan sonidos extraños, para que no...? Es complicado. Y empiezan a trabajar con Tom's Dinner de Susan Vega. Por eso, Sabino, te envié ese vídeo. ¿Qué te parece? Cuando escuché el otro día esa canción, que estamos empezando a darle vueltas a las cosas nuevas de escuela y tal, me quedaba pensando, decir... ¿Qué cojonuda puede ser una canción con tan poca cosa? Sí, es un temazo, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Y bueno, aparte que la tía... Sí, a mí siempre me gustó bastante. Que no la seguí ni tal, pero le tengo bastante respeto, ¿no? Y tal. Y dices tú, ¿qué pedazo de canción con tan poca cosa? Y claro, ahora entendiendo el por qué fue una parte de la playlist que me mandaste y tal... ¿Qué descubrieron? A ver, cuéntame. Vale. Ahora estoy en asco. Necesitaron entre 500 y 1000 versiones diferentes del software para poder conseguir un sonido aceptable de ese tema. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, claro, ¿no? Prueba error. Claro, es tremendo. O sea, y estamos hablando de una canción que si tú la escuchas dirías, pues no tiene tanto sonido para comprimir. Pero claro, es que ellos fueron listos porque era el que te podía dar todas las condiciones de cualquier error. Al ser un sonido tan, tan limpio por ser solo voz humana, que es la más peligrosa a la hora de comprimir. Sabino. Claro, pero es que no se trata de comprimir música en sí. Claro. No se trata de comprimir. O sea, el proceso de compresión desde el punto de vista de la producción es una cosa, ¿no? Cuando decimos que la música está muy comprimida, tal y cual, es un proceso dinámico, que la compresión es un efecto que dice, a partir de cierto umbral, lo dejo pasar mucho más arriba para evitar picos, y así puedo darle mucha caña para que los picos de abajo se vayan acercando a los de arriba, ¿no? Pero en el MP3 estamos hablando de compresión de datos. Entonces, escoger toda esa recua de unos y ceros y ver los que se pueden quitar. Claro, y reducir. Da igual que sea más música que menos. Entonces, claro, utilizan esto muy inteligentemente porque ese famoso hish, ese ruidito que sale a veces en los MP3 y tal, cuando la música sería muy compleja, con mucha música, imagínate una canción de metal o de thrash metal o lo que sea, ¿de dónde viene ese hish? No lo sabes. Claro. Y aquí, al ser solo la voz, pues puedes trabajar más limpiamente. Claro. Qué listos son los alemanes, ¿no? O bueno, no eran alemanes estos. Pues, sí, alemanes. Bueno, en principio vamos a escuchar el tema en formato MP3, sí, como se escucha hoy en día, y continuaremos con el programa. Voy a ver si puedo encontrar alguna versión antigua de esta canción. Será complicado, será muy complicado. Pero me gustaría saber cómo se escuchó originariamente, porque supongo que las versiones actuales ya son con un formato brutal, o sea, de MP3, un formato de compresión de calidad alta, porque tú ahora puedes adecuarlo con los kbytes y toda la historia. Sin embargo, en aquella época se intentaba trabajar con formatos mucho más bajos. Recordemos cuando poníamos canciones en el Real Player, que sonaban los temas que parecían que fuesen robots tocando. O sea que... Bueno, a ver, tú date cuenta que los primeros formatos de MP3, los más establecidos cuando descargabas eran 128. Por eso. Y 96, ahora se vaya... Sí, 300 y pico. O sea, sí. Ahora ya... De, habituales. De 392 sí. Para abajo no descarga. Mm. Pasas de descarga. Pues ahí vamos a escuchar este Tom's Dinner de Susan Vega y continuamos con este programa. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Bueno, ya se ha inventado el formato MP3. Todavía no está pulido del todo. Estamos ya acercándonos a los 90. Claro, empieza en el año 91, 92 ya a ser un formato que está intentando meterse en el mercado de alguna manera. Quieren que se convierta en el formato estándar. Es complicado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no habían reproductores para reproducir ese formato. No existía. Necesitaban ese software y aparte era un software privado hasta ese momento. Eso era un problema bastante grande. ¿Cuándo cambia el MP3 en el sentido de que se haga para más gente? Con el nacimiento de Winamp. Si recordáis, el primer reproductor de Windows, por decirlo de una manera, de formato virtual de calidad. El primer Winamp. El primer Winamp es el que hace que el formato MP3 ya forme parte de la utilización asidua. ¿Cuál es el problema? Que Winamp nace de una manera freeware, y el MP3 es privado. Por tanto, Winamp se pone unos años a trabajar con ese formato sin pagar derechos. Y ahí hay un conflicto bastante grande entre la empresa MPGE y Winamp. Hasta que una serie de crackers, de hackeadores, rompen el software del MP3 y lo ponen a disponibilidad de todo el mundo y se convierte en un formato, a pesar de que los alemanes no quieran, gratis. Y ahí habrán unos años que, sin que nosotros lo sepamos, hay una pelea brutal, un poco judicial y económica, entre esta empresa que estaba trabajando con ello y los software libres de internet. Cosa complicada. Nos paramos aquí. El primer tema que se puso en la red para descargar. Este es más conocido, este dato. Pero Sabino, no sé si tú lo sabes. No. Ni me lo imagino. Año 94. Un tema de Aerosmith. Descarte del Get a Grip de los Aerosmith. Así que imaginémonos, nos vamos al Head First. La casa discográfica Geffen decide poner en la web de Geffen la opción de descargarlo. Los fans bloquean la página web de Geffen para descargarlo. Se produce al final una descarga de unas 10.000. Se bloquea la página web. ¿Qué crees que tardaba en bajar esa canción hasta que la podías escuchar un escuchante? ¿En qué formato lo colgaron? ¿En era MP3, sí, era una especie de MP3 así muy primigenio. Todavía... ¿88 a 128 por ahí? No lo pone exactamente, no lo pone. ¿2 horas? No tanto. Hora y media. Ah, entre una hora, dependiendo de la velocidad, entre una hora y hora y media para escuchar esa puta canción. Ya, pero hostia, date cuenta, ¿eh? Date cuenta, le das un botón, empiezas a descargar. ¿Qué año me dijiste que era? ¿Cuándo era la gripe? 94. 94. Bueno, los ordenadores iban como una carraca. Todos, claro. Y el internet también. Imagínate, si yo, claro, no tenía, claro. Yo no tenía conocimiento. Yo en el año 94 no tenía conocimiento de internet. No. Yo el primer ordenador que tuvimos en casa con internet fue en el... En el 97. 97. Y era el modem este que sonaba... ¿De 56 kilobytes? Claro. No, pues, descargaba las cosas al paso de la carraca, vamos. Pues vamos a escuchar este Hedon de los Aerosmith como primer tema colgado en la red para descargar. Aerosmith, ¿qué te parece, Sabino? Te molarán un poco, ¿no? Sí, Steve Tyler y Joe Perry. Sí. Aparte que son un grupo que tiene... Son así como particulares, ¿no? En ese sentido... Personalidad. Yo, por ejemplo, me cargaron un poco cuando el Get a Grip precisamente me cargaron. Porque yo cuando el Pump me había molado bastante. Antes. Y no, fue cuando los conocí, cuando el Loving Elevator y todo esto. Y luego cuando el Get a Grip, me compré el disco porque me molaba el grupo y tal, pero luego es que claro, lo típico que todo el mundo te lo ponía, la de Crazy para acá, la de Crazy para allá y tal, y te quedas un poco... Pero mira, hace como 4 o 5 años, de esto que en el CD que tengo en el coche es un multicargador de 6 y cada X tiempo cambio. Y una temporada que tuve, lo puse. Y la verdad que es que el trabajo de guitarras de Kramer y de Perry y todo esto es bestial. Mola, claro, a mí los Aerosmith también me cargaron un poco. Por esa época los 40 principales los ponía bastante. Además, Aerosmith remonta. Porque el éxito de Motley Crue, de Guns N' Roses y todo eso hace que de nuevo Aerosmith, una banda que en los 80 había tenido un camino bastante chungo hasta que sacan Loving Elevator con el Pump, que vuelven a ganar los Grammy, empiezan a salir de nuevo la MTV, pegan mucho, pero a España prácticamente no vienen o no se hacen exitosos hasta el Get a Grip. Y el problema es ese, que lo meten a todas horas, a mí se me hacen ya pesados al final, sacan un montón de singles también, salen en bandas sonoras. Yo creo que se hizo un poco pesado también. Desafecto, en ese aspecto. Estoy... Pero bueno, tienen el mérito de tener el primer tema descargado, o sea, subido a la red para podérselo descargar. Así que vamos a escuchar este Head On de los Aerosmith. We'll be right back. Xavi, he dicho Head On y era Head First. Que Head On también es una canción de Aerosmith. Al final, la memoria me falla. Es que descartaron esta porque eran dos con Head en el título. Verdad. Bueno, antes te he comentado el tema de Winamp. Recordemos que en el año 95, Windows era 95. El primer software de... El primer sistema operativo, tras el 3.1, el 3 y todo eso, que podíamos decir era fácil, era intuitivo, ¿vale? Por tanto, era todo muy rudimentario. El Winamp nace, pero el Winamp tiene una pelea con el formato MP3, con la empresa MPG, porque, claro, los derechos de la patente de MP3 no los había pagado y estaba utilizándolos. Al final, Winamp cede y en el año 97 compra los derechos de MP3 para poderse utilizar en su reproductor. Por tanto, a partir del año 97 podríamos decir que el MP3 pasa a ser ya oficialmente el formato que se utiliza para la mayoría de reproductores que vendrán a partir de entonces. Eso es un cambio importantísimo, porque eso va a facilitar el intercambio de archivos a lo bestia ya. Aparte de que cualquier empresa ya puede trabajar en ese formato y mejorarlo de alguna manera. Tú sabrás, Sabino, que a partir de la creación del MP3, no solo existe el MP3, hay un montón de formatos que vendrán, que tendrán una calidad superior, quizás con más memoria, más peso, pero que a partir de entonces empezaremos a ver un montón de formatos. No recuerdo si está el AMV, el WMA, está el ACC, no sé si conoces muchos más. Uy, sí, unos cuantos. El AIF, el FLAC. Correcto, el FLAC es más calidad. Todo eso viene ya un poco. A ver, la necesidad de prescindir de datos o de aligerar el peso de los archivos con esas comunicaciones por internet primigenias a nivel comercial, quiero decir, me refiero y tal. Pues claro, se veía esa necesidad. Pero claro, es que ahora mismo, ya hablando con 5G y toda esa historia, como que es una necesidad. Ya no es necesaria, pues, claro. Ya no es tal. Entonces, la capacidad de los ordenadores. Yo siempre digo a mis hijos que cuando ven el ordenador que tenía yo y en casa de mis padres, les digo que el teléfono tiene 32 veces más capacidad de memoria del teléfono que tengo ahora que el ordenador actual. Y se quedan flipando. Tal. Claro. Así es. Pues bueno, claro, aquí hemos visto ya que el mundo virtual ya empieza a estar ahí. Sí que es verdad que en el ámbito universitario, esto que estamos hablando, casi todo es industrial, privado y universitario, por tanto todavía están en sus primeros pasos, pero también están en marcha los canales IRC, o sea, el contacto interactivo de la gente que investiga, de la gente que está un poquito analizando, mejorando y todo esto. En esto, en un chat de IRC llamado WoWoW, se juntan varios chavales. Sound Fanning entra al canal IRC de WoWoW y se junta con Sean Parker, Ali Aidor y Jordan Ritter. Chavales inquietos, universitarios, que empiezan a hablar de que sería interesante poder intercambiar archivos. Poder, pues, no tener que comprar un CD entero si solo te gusta una canción. Que tengas la posibilidad de que, de alguna manera, conseguir ese tema y poderlo intercambiar. Por ejemplo, si alguien compra un CD, pues si a ti solo te gusta una canción de ellos, pues que se la puedas pedir de alguna manera y que te la pueda pasar. Empiezan a investigar y a trabajar en algo así para la red y a los 6 meses nace la primera versión de Napster. Estamos hablando del año 98. Así que bueno, ahí ya damos los primeros pasos para ya lo que diríamos el primer cambio ya radical para que el mundo de la música hoy en día ya no sea lo que era, Sabino. Bueno, sí, que en cierta manera es lo que hablábamos antes de que son los mismos elementos con distinta casuística pero forman el mismo escenario. Entonces, correcto, cuando teníamos la cinta, grabábamos los discos de nuestros colegas y toda esta historia, y ahora pues con el intercambio de archivos pues pasas el disco entero o te pasas la canción que te apetece escuchar o tal, que al final, oye, sí, lo haces por una canción, pero como te era gratis te lo descargabas entero ya, ¿no? Claro. Pero eso es el mismo, lo que pasa que con otro concepto distinto, pero... Claro. Ellos aprovechan el P2P, que es una especie de compartimiento de archivos, en el sentido de que lo que hacía en la red, porque en ese momento, hasta ese momento, por decirlo de una manera, Internet tenías que pasar por una especie de central, ¿vale? Donde todos estaban comunicados, y este tipo de compartimiento de archivos, el P2P, lo que hace es conectar directamente entre usuarios. Se saltaba, por decirlo de alguna manera, ese paso, y Napster lo que hacía era servir de centro neurológico para que todos pudiesen conectarse entre todos y tú directamente poder comunicarte con otro usuario y hacer ese intercambio de archivos. Y esto es lo que fabrican estos chicos. Así que, de manera un poquito rudimentaria y, como digo, de manera universitaria, de manera privada, no a nivel general, año 99 todavía no está establecido, 98-99, el Internet no está establecido a nivel mundial de una manera per se, por decirlo de una manera. Todavía era algo un poquito más costoso. Yo recuerdo que para mí, en esa época, Internet, yo tardaría todavía en saber, en tener conocimiento de este tipo de chanchullos, entre comillas. Yo tardaría todavía 3 o 4 años, Sabino. No sé lo que tardarías tú. Yo, a ver, oí hablar del MP3, fue un compañero de grupo en una banda que se llamaba Núcleo, que tocábamos así como hardcore melódico de Oviedo, y era el bajista, el primer bajista del grupo, el que me lo explicó y tal, y me dice, mira tío, podemos meter en un CD toda la discografía de Barrelillo. Claro, en aquel momento claro. Eran la mitad de discos que son ahora, ¿no? Pero joder, mira, lo ponemos así tal, y no sé qué, para escuchar por ahí. Anda, que no se escucha mejor que en un radio que se ha podrido y tal y cual. Porque claro, la historia era, joder, si no suena muy bien. Y decía, ya, pero para escuchar por ahí, tampoco, cuando vas a tomar unos litros por ahí, tampoco te hace falta que suene, ¿no? Entonces esto fue como en el 98 por ahí, cuando... Y cuando yo empecé a tener acceso y empezar a descargarme cosas, no, eso ya fue un poco más tarde, pero no mucho más tarde, no te vayas a pensar. Ahí estaba yo tocando con Intolerance, cuando estaba mirando eso. Y eso puede que fuera en el 2001, por ahí. Sí, no mucho más atrás, pues sí. Bueno, claro. Antes de que ocurriese esto, vamos a atrasar en el tiempo. Porque en el momento en el cual el formato del MP3 ya está en Internet y ya se puede utilizar, se crea la primera playlist que tú puedes escuchar por Internet. Musical. Eso ocurre en las universidades, en una serie de universidades, donde se crea esa primera playlist. Quiero decir, las primeras canciones que se suben en MP3 a la red para tú poder escuchar. Por tanto, esto quiere decir que es posible que el tema que hemos escuchado anteriormente de Aerosmith, no sé si sería quizás MP3 en concreto o algo parecido o no sería igual, no lo sé. Eso habrá que mirarlo, ese dato. Así que a ver si podemos mejorarlo. Pero bueno, la primera playlist. Y es el símbolo de los tiempos. Año 96, señor Sabino. Te voy a decir los temas que componían esa playlist. Spowman y Black Hole Sun de Soundgarden. Until It Sleep de Metallica. 311 de Down. Sweet Dreams de Marilyn Manson. Zero de Smashing Pumpkins. Jeremy de Pearl Jam. Sadama Gogo de Heyward, que es una banda así de gore metal. De comedia. Sí, bueno. More Human de White Zombie y Heart de Nine Inch Nails. Esto fue la primera playlist que se subió en las universidades para escuchar por internet. Y esto nos da a entender que el rock, por decirlo de una manera, moderno de aquella época, era el rey de las universidades a la hora de escucharlo. Flipa. Es brutal. Flipa, ¿eh? Si fuese ahora... Ni una. Ni una, vamos. Ni una. Pero sí, sí. Además, bueno, según me lo ibas diciendo, estaba viendo canciones que, bueno, podías entender que fueran casi hasta mainstream, ¿no? De... Claro. de Smashing Pumpkins, de Pearl Jam y tal, pero, ostras, el Human and Human de White Zombie, no sabía que... O Nine Inch Nails, que también son un grupo que... Claro, muy complicados. En una época que le seguía bastante tal, pero que eran difíciles de dejar. Efectivamente. Bueno, nos paramos aquí, vamos a meter algún tema. De todos estos, yo tenía apuntado el de Jaguar por cambiar un poco el estilo y eso, pero bueno, Sabino, te dejo elegir, va, coge el que quieras de los que hemos nombrado, menos Metallica porque saldrá luego. Pues hombre, ya que estamos, siempre me gustó mucho la de More Human Than Human, de White Zombie. De White Zombie, Metallica. Sí, un grupo que les tenía, no, no los considero. No, es una cosa que alguna vez... cuando te oigo decir música industrial, digo, no, para mí eso no es industrial. Para mí, música industrial es más europea y más de los 80. Más. ¿Sabes lo que pasa? Vale. Die Krups. ¿Conoces a Die Krups? Sí, claro. Mira, te voy a decir que tienes razón. Tienes razón. Sobre todo los primeros discos de White Zombie, que no son nada industriales. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos pegan, y más después Rob Zombie, tienen un disco que lo sacan de remixes, ¿vale? Junto a temas que meten en bandas super sonoras. Sexy. Claro, y entonces la época más famosa de White Zombie en parte está emparentada en la época que ellos sacan ese tipo de discos, un poquito más de remezclas con versiones industriales. Y a lo mejor se les ha quedado el San Benito de metal industrial, por ese hecho. Porque los dos o tres primeros discos no lo son, en absoluto no tienen nada de industrial. Pero quizás... ese disco de remezclas y alguno de los últimos, a lo mejor el Astro Clip, no sé, puede ser que tengan algo. Y luego Rob Zombie, claro. Sí, pero ellos en el Super Sexy Swinging Sounds, que ponen ahí como la portada, es la chica esa en la vaca y tal, y ponen ahí como las letras por debajo de, no sé qué, Swinging Guide to the Electronic Music. Entonces eso, claro, quizás es como un metal electrónico, más que industrial. Porque yo eso, por ejemplo, es que... cuando vaya a mi casa, tengo un recopilatorio de música industrial de los 80, metal industrial. Tengo que traerlo un día para aquí, para casa, para comentarte ahí, porque hay grupos que, o sea, el sonido industrial es como más, o la, el metal industrial yo lo considero mucho más triste, o sea, muy oscuro. Es como casi gótico, eso así un poco de oscuro que lo veo. Y bueno, sí, los primeros Ministry, pero por ejemplo los Ministry de San 69 ya no eran tan industriales tampoco, eran más de otra manera. Pero bueno, la de More Human Than Human a mí me encantaba. Nosotros, el primer grupo que tenía, tocábamos la de del disco anterior de las Exorcisto, el Welcome to Planet Motherfucker. Hostia. Y esta, la de More Human Than Human, es que era una bestialidad, porque las guitarras, además, date cuenta, ese disco producido por Terry Day. Coño. Pantera y todo. Justo cuando... Claro, sí, sí. Esa potencia de guitarra, sí. Claro, bueno, es que si lo vemos bien, joder, es que es una época en la cual todas esas nuevas tendencias, que es lo que hemos visto en parte aquí, es que es lo que reinaba en Estados Unidos. Y estamos viendo que la gente universitaria estaba con esta música, se volvía loco. Lo raro es que no hayamos visto, que eso lo veremos un par de años después, también saldrá, que no hayamos visto en esta lista ninguna banda de punk hardcore que llamábamos universitario. Nos ha faltado aquí a unos NoFX, unos Offspring, pero vendrán después, Sabino, así que no te preocupes, que llegará. Vamos a escuchar mientras a White Zombie con este More Human del Astro Creep 2000. We'll be right back. Bueno, Sabino, aquí van a acelerarse un poco las cosas, ¿eh? Porque aquí ya va todo a saco. Claro, Napster a nivel universitario se hace un software muy utilizado. Y claro, ¿quién se aprovecha de esta opción del tema de Napster? Las radios universitarias. ¿Y qué pasa aquí? Pues que bueno, una banda como era Metallica empieza a perpetrar un poco esa mercadotecnia para ese tema que tienen que sacar junto a la banda sonora de Misión Imposible 2, sea un impacto y sea interesante. Y que, claro, continúe con ese éxito de Metallica junto a otras bandas que también están trabajando en esa banda sonora. Recordemos que por esa época Metallica acababa de sacar hacía poco el Reload y estaba trabajando pues en ese futuro nuevo trabajo, y mientras, pues bueno, mientras hacían las giras también estaba apareciendo en algunas bandas sonoras. Esto para ellos era importantísimo, la banda más grande del planeta posiblemente. Y empieza a escucharse I Disappear, el tema supuestamente que Metallica tenía que sacar en exclusiva para la banda sonora, pues se adelanta prácticamente medio año y empieza a sonar en radios universitarias. Más de 20 medios saca la canción en una versión que no era la última, era una versión demo. Así que eso produce un problema grande. Porque claro, cuando se entera Metallica, en este caso Lars Ulrich, y el manager de Lars Ulrich, de Metallica, pues piensan que esto no puede ser. Y aquí empezará un poco la guerra entre este software, que en un principio no tenía por qué tener esas intenciones de malmeter en la industria musical, pero que sin querer empezaba a ser un incordio, Sabino. Y aquí ya empezamos a ver que la RIA, año 1999, empieza a pelearse con Napster. Tú, en el momento en que explota esto un poco, ¿tú fuiste consciente ya? ¿Tú ya te enteraste enseguida? ¿O a ti te llegó un poco a posteriori todo este follón? No, a mí el follón me llegó cuando Metallica se metió en él. Uh-huh. Es decir, que no tal. Y en ese sentido, pues yo lo que veía, tanto yo como los colegas y los grupos y tal en los que estaba, es que era como, no sé cómo explicártelo, era como un intento de ponerle puertas al mar. Sí. Es que ahí no va, de la misma manera que antes se grababan cintas, no puedes tal. Me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de Metallica y tal, con Napster, bueno, así un poco de en ese momento a mí Metallica no me decían nada. O sea, yo Metallica me cogí un gran cabreo con ellos cuando el álbum negro, que el álbum negro todavía lo medio aprobaba, pero ya me cogí un gran cabreo con ellos y hasta 2 o 3 años después del Death Magnetic no se me quitó el cabreo. Entonces, en esa época tampoco me daba mucho más tal. Pero sí recuerdo que aquí en España, escuchando un día yendo a trabajar el programa de la SER, La Ventana, cuando presentaba ya en Manierga, estaba el rey del pollo frito dando lecciones de la vida, de la música, a la gente. Y me acuerdo que él defendía que había que poner algún tipo de información en los CDs vírgenes para que cuando se hiciera una copia de un disco tal, estropease el ordenador. Joder. ¿No? Y bueno, decía que es que había un trabajo de mucha gente detrás, que había muchos nos, que íbamos a mandar a la calle al ilustrador del disco, que ibas a mandar a la calle al de la imprenta de no sé qué, al de la casa de discos de esto, a la casa de discos de lo otro y tal. Y recuerdo que él en ese momento había sacado un recopilatorio o algo así de bueno, nada, porque verdaderamente ese tío es otro como el de los Dire Straits, que también un respeto que le tengo y nada. Pero bueno, que había sacado un recopilatorio de sus mejores éxitos o algo de esto, y costaba 30 pavos en el Corte Inglés o lo que fuera, ¿no? Y se puso una oyente a hablar, ¿no? Y Gemma Niedra dice, bueno, y aquí no se presenta a un oyente que se llama Olvido y tal. Y olvido hablando y explicando que los discos eran muy caros, que no sé cuántos. Y Ramoncín dándole una lección, ¿no? Y dice ella, bueno, yo es que también saco discos y el último disco que saqué costaba 15 euros. Y tal, que creo que es un precio bastante más tarde. Bueno, chiquilla, pero es que tú estarás empezando tal y cual. Y dice Jane Manierga, bueno, Ramón, yo creo que ya va siendo hora que desvelemos. Y olvido quién eres, ¿no? Soy Alaska, soy Olvido Vara. Y el otro debió de caer de los cojones, claro, al suelo, ¿eh? De tal. Y pero bueno, que era un poco eso, es como ponerle puertas al mar. Pues claro, vienes de un mundo en el que vender 10 millones de copias porque la gente quiere tener la inmediatez del disco y tal. Ahora que, por ejemplo, en el caso este de Metallica, vale, estos chavales les llegó el archivo de la canción y lo pusieron. Y vas a, como quien dice, acusar al medio, ¿no? Pero, coño, ¿y quién lo filtró? Claro. Porque ese fue el que cometió el delito. Es que, claro, aquí hay mucho que hablar porque en este aspecto, aquí, cuando se filtra el tema este, que llega a Napster y de ahí llega a las radios universitarias, cuando Cliff Bernstein, que es el manager de Metallica, se lo comenta a Lars Ulrich, en ese momento el problema que hay es que Lars Ulrich no deja en manos de sus abogados o de su discográfica el hecho, ¿vale? Y que trabajen y él se dedique a su música. El problema es que él se personifica como el defensor de, ¿vale? Y él es la cara visible de esa defensa, ¿no? De ese hecho, ¿no? Del músico, del creador de contenido, por decirlo de una manera, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que él lo que hace es atacar directamente a los usuarios, de alguna manera. A Napster le ataca, pero para atacar a Napster lo que hace él es recopilar junto a una empresa todos los nombres de los usuarios universitarios que han utilizado ese sistema de intercambio de ficheros. Por tanto, recopila sobre 335.000 nombres de universitarios recopiladas en 60.000 hojas. Y es él, Lars Ulrich, junto a los sellos discográficos, que es la RIA, el grupo de sellos discográficos en Estados Unidos, que se encarga un poco del copyright, de los derechos intelectuales y toda la historia, los que se personifican en contra de Napster y a la vez los usuarios. Y intentan, de alguna manera, que los usuarios paguen las pérdidas que han tenido los músicos o supuestos músicos por lo que han podido dejar de vender. Claro, una cosa es que tú, como músico, pues te sientas herido o te sientas pues un poco ofendido en ese aspecto. Pero claro, el personificarse es donde viene el problema, porque ahí crea un conflicto entre el consumidor del producto, que a ti te ve como un creador de contenido, pero no como un negociante, por decirlo de una manera, no como un empresario. Yo siempre he visto, dentro de lo que pueden ser empresarios, al músico como alguien diferente, como alguien que también es un reflejo de mí, entre comillas. No, yo no lo veo igual que el resto de profesionales de otros trabajos. Para mí, un músico, en parte, tiene que ser diferente a un transportista, porque está trabajando con algo que me ofrece y me hace sentir, ¿vale? Entonces yo creo que uno de los problemas grandes que vino ahí fue un poco eso, la personificación de él como el defensor de, y luego que, claro, que atacara directamente sobre todo a los usuarios. Está claro que al final es Napster el que tiene que pagar las costas y desaparecer y tal, pero es que él utilizó a los usuarios para ese medio, Sabino, y yo creo que ahí él se equivocó un poco. Aparte que tú piensas una cosa, al final que tengas acceso a una canción comprimida en MP3 de 128K calidad, con previo a que salga el original, ¿para qué sirve básicamente? Sirve básicamente para que la gente pruebe el producto antes de comprarlo. Entonces, ¿qué pérdida económica tiene? Puedes tener la pérdida económica del que te lo hubiera comprado sin haberlo escuchado y luego no le gustase. Es decir, del que consumidor insatisfecho, ¿no? Entonces, no sé, claro, en el momento, esto es como todo. Cuando tienes el pescado en la boca y lo tienes que soltar es muy difícil. Yo tenía una señora que en el trabajo me decía que cuando el gato tiene la sardina en la boca, vale. Y estos pues tenían la sardina en la boca y de repente pues el... Pero es como lo que es lo que te digo, ponerle puertas al mar, ¿no? No se puede, no se puede. Y en este caso concreto es una filtración del estudio, joder, es que, a ver, lo que tienes que matar es al que lo filtró. Claro, claro. Claro, aquí hay otro tema. Se personifica, bueno, esto ocurre sobre septiembre, octubre, finales del 99. Se juntan los sellos discográficos, como he comentado, la RIA, el 6 de diciembre, junto a Lars Ulrich y al abogado y toda la historia, para presentar todos los documentos, todos los datos que han recolectado. Madonna también forma parte un poco de toda esa mantáfula, ¿no? De conseguir todos los usuarios, intentan inventar un software que rastree, que descubra toda la historia a todos los usuarios. Lo presentan el 6 de diciembre en el juzgado en Estados Unidos. Y en 2000, justamente en el año 2000, se produce que el juez, eso ocurre más o menos en julio, el juez Patel Labre abre el juicio entre los sellos y Napster. O sea, se acepta ese supuesto daño que ha hecho Napster a los músicos, ¿vale? En este aspecto. ¿Qué pasa aquí? Que Napster sí intenta subsanar el problema. Intenta parar esa transferencia de archivos. Se supone que posiblemente diariamente hay unos 2 millones de transferencias de archivos durante esa época. 2 millones de transferencias diarias. Es que en parte es una burrada, ¿no? Pero claro, Napster intenta solucionarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces ellos intentan hablar con los sellos discográficos, conseguir los derechos para poder hacer eso. O sea, que Napster tuviese una especie de derechos para que esas transferencias de los usuarios pues tengan una compensación económica de alguna manera. Y es que son los sellos discográficos los que no quieren ceder los derechos, no quieren vender los derechos. ¿Por qué? Porque saben que posiblemente sería su muerte de alguna manera, Sabino. O sea, en este aspecto es posible que los mismos sellos fuesen un poco, ¿cómo decirte?, egoístas en ese aspecto. Porque quizás sí que hubiesen podido encontrar una fórmula, de alguna manera, para que Napster sirviera de alguna manera para de intermediario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Limitar la transferencia, la calidad del producto. O sea, tú podrías haber trabajado de muchas maneras, haber utilizado o haber servido de complemento. Sin embargo, se negaron en rotundo, no quisieron que Napster comprara los derechos para poder utilizar de cualquier tema, de cualquier grupo, para utilizar ese servicio, para que la gente tuviese posibilidad de comprar un tema, por ejemplo, poder comprar medio disco. No quisieron. O sea, eso también es un poco egoísmo puro y duro de la industria discográfica. Bueno, como de lo que hablábamos antes, a ver, ellos consiguieron impedir a lo mejor que el minidisc tuviese un triunfo comercial porque suponía facilidad de copia de música, de no sé qué, una buena calidad y toda esta historia, y consiguieron parar la evolución, quizá porque, en cierta manera, entre megaempresas como una discográfica y Philips y tal, es más fácil llegar a un acuerdo, pero aquí no pudieron, porque, claro, es lo que tiene todo el tema de Internet, para lo bueno y para lo malo, que universaliza los sistemas de transferencia, y tú no puedes ponerle puertas al mar, es muy complicado. Efectivamente. Claro, esto produce también un problema grande, porque mientras se está produciendo todo el follón del juicio, esto si tú entras a Internet, por ejemplo, lo verás mucho, la MTV empieza a trabajar también con todo, con estos sellos discográficos, con Metallica, y empiezan a hacer una presión muy grande a los usuarios de MTV, por ejemplo, con vídeos musicales hablando continuamente de los derechos del músico, de los derechos de las canciones, de lo que no debe de hacer un usuario. Por Internet podéis ver un montón de cosas de esas, pero hay una guerra interna entre músicos. Porque aquí explota lo que ocurre con Metallica, por ejemplo, contra bandas que sí que creen que el servicio como Napster o cosas parecidas pueden ser beneficiosas para el músico. Y aquí vamos a meter una serie de temas de grupos que opinan que el usuario tiene derecho en parte a escuchar esa canción o ese disco de alguna manera antes de comprarlo, si quieren, o poderlo utilizar de alguna manera, de una manera propia. Y entre ellos están Motley Crue, que utilizarán un video musical y un tema en contra de Metallica, por ejemplo, de Lars Ulrich, Limp Bizkit, que harán una gira gratis con el apoyo de Napster, o Offspring, que en su página web venderán productos de Napster para poder financiar por las costas de los juicios y poder subsistir como empresa. Así que, Sabino, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto? Claro, es lo que te decía antes. En los 80 y en los 90, cuando ibas a una tienda de discos, había unas torres, unos puestos que para tenían escuchar, como unos telefonillos. Correcto. Que te los ponías y escuchabas el disco. Mm. Quiero decirte, si estamos hablando de que en economía y en términos económicos de dinero, se dice que los recursos son limitados. Oye, si yo tengo 50 euros para gastarme en música, conseguí apartar 50 euros y los puedo gastar en música, y voy a una tienda, no puedes pretender que los compre al tuntún. Pues tengo que escucharlos primero, ¿no? Porque a lo mejor resulta que este que tiene una pinta en la portada de leche, pues no lo soporto y hay otro discazo. Entonces, en ese sentido, la descarga de internet es para lo que sirve. O para distribuir lo que eran antes maquetas, grupos que empezaban, ¿no? En ese sentido, es un avance de la leche para arriba. Entonces, oye, que yo, por ejemplo, ahora mismo con la música hago así con las plataformas. Yo escucho casi todo por las plataformas y cuando un disco me mola, pues entro y lo compro. Claro. Los que puedo. Claro. Y entonces, en ese sentido, es lo que te decía, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes con este sistema? Pierdes las ventas no satisfactorias. La gente que se lo hubiera comprado porque eres Metallica lo dice, vaya mierda de tema. Entonces, no sé, quizá pierdes ahí un pastel de negocio muy importante y soltar esa pasta como que cuesta, pero luego, por ejemplo, está lo de la... que se habla mucho en el mundo del misterio, que es de la falsa bandera, ¿no? Que MTV venda, que defiende los derechos de los artistas, venga, me toco esas narices. Si el 80% son de las discográficas. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer ahora una ristra de temas, ya que estamos haciendo un programa de hablar mucho. Vamos con el primer tema, que hemos hablado de toda esta polémica, I Disappear, el tema que aparecía en Misión Imposible 2. A mí es un tema que ni fu ni fa, pero tiene una curiosidad que supongo que se habrá dado la gente cuenta, y es que es el primer tema en el cual la batería de Metallica de Lars Ulrich ya empieza a sonar a lo que es el cubo de Lucille, Sabino. De Dilore, de Lena o de... Bueno, a ver. Metallica a mí, por ejemplo, me dio muchas horas de satisfacción en la vida. Y como ya te dije en aquel programa primero que hicimos, el Master of Puppets es un disco que cambió mi vida. Está claro. Entonces, en aquel momento me sentí traicionado porque era un chavalín de 17, 18 años, 20 tal, y un poco los últimos coletazos de la adolescencia y tal, pues te sientes un poco cabreado con él. Pero, verdaderamente, Lars Ulrich no tiene nada que demostrar a nadie. O sea, no es que sea el mejor batería del mundo, pero si lo... Mira, el batería de los que más respeto es la batería de escuela, Jorge. Es un máquina y tiene la carrera de música y tal. Y siempre dice que Lars Ulrich se caga en todos. Que inventó cosas o descubrió cosas con su capacidad y con su técnica que otros que tocan aparentemente más en la vida lo harán, ¿no? Entonces, ahora mismo son la banda quizá de rock, si no la más grande de las más grandes. Y hace años. Y yo creo que este verano cuando los vi en Bilbao, verlos con cerca de 60 años todavía, tener a la gente en vivo 2 horas y pico, y hombre, sí, toca más despacio, hombre, no te jode, con 60 años vas a tocar el Master of Puppets igual de tal, pero bien. Yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, es que hablas con quien hablas, no se puede negar lo que ha sido Lars Ulrich como batería, sobre todo en los 80, pero sí que te digo, y eso creo que yo... que lo dirán todos, es que a partir de este momento, 99-2000, Lars Ulrich deja de ser el músico que era y pasa a ser un personaje. Y eso es verdad. O sea, a partir de aquí es cuando diríamos que deja la labor de músico y se convierte más en un manager de la banda. Eso lo vemos sobre todo en los vídeos que sacan del Song Cream, Of Stranger, todo lo que ocurre. Es la época que viene justo a posterior de esto, cuando Jason se va de la banda, los problemas con Hetfield, y viene el disco más polémico, que es que el San Anger, claro, viene todo, y queramos o no, las circunstancias afectan. Yo, esto le habrá pasado factura de alguna manera, queramos o no, continuará siendo millonario, lo que sea, ¿no? Pero este hecho a él le pasaría factura, por supuesto, yo creo que sí. El mito no se lo quita a nadie, eso igual. Pero coño, el Ronaldo que ves hoy en la tele y que pesa 45.000 kilos más que hace 15 años, aunque sea solo para ir a una cena y ver cómo chuta a los niños... Da pena, lo para que el mundo musical no es igual que el mundo del deporte. Pero si tú ves a... Si el músico fuese como un deporte, ¿vale? Sabino, si hacemos la comparación de música-deporte, Lars Ulrich no sería titular en ningún equipo hoy en día. Así de claro. Así de claro. No te lo compro. ¿No? No te lo compro. No, porque si estamos haciendo la comparación de música-deporte, mira, Metallica... Ninguno de los de Metallica, salvo Trujillo en sus tiempos, son virtuosos de ese instrumento. Cliff Burton sería el único en su época. Sí, o Trujillo cuando tocaba con Suicidal y con Infectious Groovies y tal, porque lo que toca con Metallica no le exige suficiente para demostrar la calidad que tiene como bajista, ¿no? Pero quiero decirte que no son virtuosos ninguno. Y... tampoco se puede decir que sus discos sean lo mejor desde el Unjustice for All en adelante, ¿no? Pero están ahí, eso está claro. Tienen otras cosas que son los putos cherries y hay que reconocerlo. O sea, entienden el negocio mejor que nadie. De la misma manera, por ejemplo, que otra polémica podríamos hacer con el tema de, por ejemplo, de Rosalía, ¿no? Rosalía. Cuando la gira esta que hizo por el verano con dos pantallas, los bailarines no tienen músicos. Yo me acuerdo que en un comentario en Facebook decía yo, ¿para qué quiere decir yo es músico si me la hacen falta? No hace falta. La música de ella no se toca, se reproduce, o sea, son samples y tal, ¿no? Pero la tía, o imagino que la gente que la rodea, y ella también, porque no tiene un pelo de tonta, entienden el negocio y la situación del mercado mejor que nadie. Y Metallica lo hace muy bien. Sí, eso es verdad. Lo hace muy bien. O sea, saben leer perfectamente la situación de cómo va y de no sé qué. Y esta, por ejemplo, gira que se están sacando ahora, ellos ya se dan cuenta. Me imagino que muchos grupos también lo harán. Nuestro público no tiene 20 años, ni 19. Nuestro público tiene 40 a 60. En San Mamés este verano, estábamos ahí, Sonel y yo, es que, vamos, había críos contados. De cada 100 espectadores, uno. O de cada 1000, dos. O sea, muy poco. Y el resto, pues, había un tío que Chanel se reía, ¿no? Había un tío dando la cabeza y cantando el Master of Puppets. Pues yo qué sé. Digo, yo tengo 48, este que podía tener 56, 57. Y yo soy, joder, es que parece vuelo y tal. Igual hasta lo es. Pero... entonces, claro, pues ahora qué hacen, ya conciertos ya de experiencia, ¿no? Pagas tanto en la taquilla, tal, concierto dos días, el día por el medio vas a estar, hay actividades para la gente que tiene la entrada, no sé qué, ya son como experiencias, ¿no? Le están leyendo el mercado que tiene. Y en eso son unos maestros. Y en mantener a la gente entretenida dos horas y media, con un nivel de expectación altísimo todo el rato, también son maestros. Entonces, bueno, claro, si vas a ir a verlos a una sala, quizá no sean el mejor grupo para ver, no, evidentemente. Pero montando esos conciertos que se montan, no les mete mano a nadie en ese sentido. Y por ejemplo, Larry, este de aquí, de Larry Rand, el de Diario Metalhead, aquí, lo decía un día, dice, joder, yo soy fan de Iron Maiden, muy fan de Iron Maiden, pero en directo estos no les mete mano ni Dios. Y es que esos se dominan la escena dos horas y media, dos horas y media. Es una burrada que escuela somos unos mierdas, pero tocamos 90 minutos y echamos la bilis ahí, o sea, pero salimos a darlo todo, evidentemente. Estos tíos dos horas y media. Pues bueno. Con baladas. Y te mantienen el ritmo alto. O sea, es terrible. Sí, no, a ver, no se le puede quitar absolutamente nada. Pero bueno, dejo esto porque realmente a mí me ha llamado la atención porque cuando recuperé este tema, hostia, no me acordaba que el sonido de batería ya me recordaba al que vino a posterior. O sea que no... Bueno, es que... Ya estaban experimentando. Pero es que, por ejemplo, Lars Ulrich ya era un personaje cuando la Justice for All. Sí, tenía bueno. Que cargarse el sonido de bajo para que sonara la batería, que vale, suena muy bien, el disco me encanta, pero suena muy a chatarra. Mm. Y en el Sam Enger, válgame Dios. Sí, por eso. Me parece que le quitó la bordonera a la caja y todo. Es que, bueno, nada, oye. Es lo que hay. Vamos a escuchar. Iba patenista, tío. Bueno, vamos a escuchar este I Disappear y continuamos con este Rock Entre Amigos. Yeah. Bueno, continuamos con estos grupos que están en pelea, porque claro, aquí salen los Mötley Crüe, como he dicho anteriormente, también Limp Bizkit, vamos a poner un poco de todo, porque es que los Mötley Crüe están tan en contra de lo que hace Metallica, Lars Ulrich en este caso, y los sellos discográficos, estamos hablando que también Mötley Crüe por esa época, bueno, todavía se defendían un poco, no eran los Mötley Crüe de antes, por supuesto, ya estamos en los 2000, es la época del New Tattoo. Pero sí que es verdad que sacan un vídeo musical y sacan una serie de cortometrajes que se meten con Lars a saco, le dicen de todo, y por ejemplo el tema Hell on High Hills es que es una declaración de intenciones para ir a saco a lo que es Lars Ulrich, en este caso lo personifican, y a Metallica también. Y es curioso cómo surge esa guerra, porque Mötley Crüe no deja de ser una de las bandas más vendedoras en Estados Unidos. Y yo creo que para una banda, en una posición crítica, porque en esa época estaban pasando con cambios de formación, había pasado lo de Vince Neil, Tommy Lee se había ido. Joder, era un riesgo para una banda como Mötley Crüe también tomar decisiones así, ¿eh? ¿Sabido? Sí, lo que pasa que, bueno, en cierta manera ellos, es que claro, ellos pegaron un bajón muy grande después del Dr. Phil, ¿no? Y pasaron de ser todo a prácticamente desaparecer, ¿no? Y si bien los 90 fueron una época bastante difusa porque había muchos estilos de música intensa que se disputaban en el mercado del rock y tal, estos grupos lo pasaron mal, lo pasaron bastante mal. Entonces, claro, es como si volvieran a ser grupos que empezaban. Y no iban a tener, esa venta insatisfactoria no la iban a tener. Porque habían perdido toda la base de fans prácticamente, ¿no? ¿Pero tú crees que es una medida un poco de buscar de nuevo su nombre, que crezca de alguna manera, reivindicarse, estar a favor de los fans para ganarse esos fans, para que ellos volver a tener un poco de mercado? ¿Puede haber ahí también un poco de marketing? ¿O tú crees que realmente sale del corazón de esa gente, de que dicen coño? No, a ver, te caes de la montaña, te pegas un castañazo contra el suelo y vuelves a ver la realidad de cierta manera, ¿no? Yeah. Y yo creo, sinceramente. Y por ejemplo, Limp Bizkit, por ejemplo, pues claro, se dirigía a un público más joven, y es estar un poco en sintonía con la gente que te escucha. Es simple y llanamente, ¿no? Y Metallica, pues estaban como endiosados. Y a Metallica ya le pasaba que ya empezaban a tener, porque lo del Snake Pit, Metallica ya lo empezó a hacer cuando la gira del álbum negro, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó ahí. Claro, ahí ya tenía las experiencias VIP y ya se daba cuenta que se dirigía... yo no sé si te lo conté una vez, pero una vez coincidí con el trabajo con un jefecillo bastante importante, el director general de... Así que, sí, sí, ¿te gusta el hardcore? A mí me gusta mucho Metallica. Yo escucho Metallica en la oficina del juego. O AC/DC o tal y cual. Un grupo que ya trasciende el tal, ¿no? No es lo mismo que eso. Mötley Crüe en ese momento estaban los probes que... Estos son unos zorros. Es como si en ese momento te coges a... Antes de que fuera la reexplosión del thrash metal, a unos Testament o a unos Exodus o a unos... Estaban como una banda underground de otra vez. Tirados en el suelo más absoluto y a lo mejor tocando en clubs para 200 personas. Madre mía. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a Mötley Crüe, el tema que sacaron para meterse un poco con el mundo musical, mundo discográfico, y sobre todo con Metallica, con este Hell on High Hills, año 2000, New Tattoo, con Randy Castillo a la batería, que había sido batería de Ozzy Osbourne y Lita Ford, que en ese momento Tommy Lee se había pirado. We'll be right back. Bueno, mientras todo esto está ocurriendo, lo de los juicios, la búsqueda de usuarios, que en ese momento Napster tenía sobre 80 millones de usuarios, que era una burrada, Napster intenta cortar un poco toda esa transferencia, intenta acercarse para poder subsanar todo eso, pero es imposible. Al final pierde el juicio y tiene que pagar unas costas de cerca de 26 millones de dólares. Mientras todo esto está pasando, pues como he comentado, hay bandas que están en lucha con Metallica, otras están intentando apoyar a Napster, que ahora pondremos algún tema de ellos. Pero mientras, vamos a poner un tema de Nine Inch Nails, porque en el año 2000 más o menos, a partir de que sale el de Fragile y todo eso, Nine Inch Nails ya tenía un nombre, Trent Reznor ya había tenido problemas con los sellos discográficos y es una de las primeras bandas que pone disponible en gratuito sus discos por medio de su página web. Lo que hace es facilitar el trabajo a los usuarios, a la gente que les sigue, y te da varias opciones. Entre ellas es escuchar el disco con una calidad, vamos a decir, bien, decente, posiblemente serían 128, que la gente lo escuchara, y luego ofrecía el mismo producto con mayores calidad, a lo mejor con temas extra y con una serie de formatos especiales que ya tú ahí podías pagar. Y aquí vemos, Xavi, cosas que yo creo que muchas bandas han hecho bien, y es intentar que el escuchante, no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo poder adquisitivo, no todos tenemos los mismos medios para poder escuchar a nuestros artistas favoritos, como antes hemos escuchado. Y para mí es, aunque a mí no me guste Trent Reznor ni Nine Inch Nails, su estilo, pero es gente que admiras porque no deja de ser gente que siempre ha intentado ver formas de que su escuchante consiga su música de alguna manera. Bueno, es que Trent Reznor especialmente es un tío bastante inquieto, bastante transgresor, bastante de buscar nuevos horizontes en lo musical, en lo experimental y en todo. Precisamente es un tío así muy, muy tal. Lo que está claro es que con el tema de internet y toda esta historia, independientemente del momento que sea, ¿no? Pues ahora son las plataformas, en aquel momento estaba lo de Napster, el Soulseek, que yo sigo utilizándolo. A mí me gusta el formato físico, pues para eso, para el coche, por ejemplo, y tal. Y es una manera que cambia las reglas del juego de relacionarte con la gente que te escucha. Entonces, puedes hacer dos cosas. Puedes ponerte a patalear. Yo tenía un amigo que decía, si tú quieres parar el tren, tienes dos opciones. Ponerte delante del tren, hacer así con la mano y que te pase por encima, o subirte, intentar llegar al maquinista y decirle que por favor pare. Tú mismo, pues aquí lo mismo, ponerle puertas al mar. O sea, lo inteligente es decir, leer la situación, ver cómo funciona y ver a dónde se mueve, ¿no? Y en este caso concreto, pues volveríamos un poco a eso. Tú ahora no haces el disco como medio de subsistencia, sino como medio de promoción. Claro. Para promocionar la gira. Pues que directos o no sé qué, o que la gente se acuerde de ti, para que cuando vayas a tocar a su ciudad vaya a verte o lo que sea, ¿no? Es lo que cambia. Y bueno, pues claro, facilitar el acceso. Claro. Aquí también es verdad que Trent Reznor ha intentado saltarse también el discográfico, el sello, porque hay mucha gente que cree que el cáncer viene por ahí. Ese abuso que ha tenido el sello discográfico, y para mí es verdad, el sello discográfico ha sido gran parte culpable del abuso de ese producto, ya sea físico y hoy en día virtual, porque continúa produciéndose el abuso igual. Y para mí gente como ellos, como Nine Inch Nails y otros que hablaremos luego, han luchado por ese servicio, por ese usuario, por ese fan. Y tío, hay que en programas de estos reivindicarlo, así que, Xavi, vamos a meter uno de los temas que para mí más me gustan, ya que os he dicho que no me termina de convencer mucho Nine Inch Nails. No sé si tú tienes alguna debilidad por algo de Trent Reznor, si no metemos Closer del Downward Spiral. Mete ese, porque ese yo tuve una época que lo seguía Alanis Snails un poco, que fue así pues en los 90 y tal, cuando aquella época de White Zombie que hablábamos antes, claro, pues les presté un poco de atención a ellos también, era cuando Perfect Track y toda esta historia, pero este disco no lo tenía escuchado, yo tuve que buscar la playlist. No, no está mal. Me llamó mucho la canción y me llamó el vídeo, la de Dios, el vídeo es cafre de narices. Es una animalada. Pizza, bueno, recordemos que por esta época los vídeos musicales de bandas sonoras de películas también fueron importantes. Recuerdo El Cuervo, recuerdo la de Carretera Perdida, la de Misión Imposible, y el rock estaba súper presente en casi todas. Y grandes bandas que han sido exitosas han sido en parte por esas películas. Recordemos Rammstein, por ejemplo, también. Ya. Yeah. Bueno, claro, es que la música, mira, Celine Dion, claro, la canción de Titanic. Ya era una tía conocida y tal, y es que luego se convirtió en una mega estrella que se tuvo que recluir en un castillo y no salir nunca más de él, y bueno, ya. Hostia. El tal, ¿no? Sí, bueno. Pues bueno, vamos a escuchar este Closer de los Nine Inch Nails. I'm Bueno, esto continuamos estando en la época del juicio. Todavía se están peleando. Todavía las bandas están ahí dimes y diretes. Y hay bandas, como antes ha sido Nine Inch Nails, ya os hemos puesto el tema de Motley Crue. Hay bandas que están apoyando a Napster, que creen que, bueno, se puede utilizar para bien, ¿vale? Intentan financiar a Napster y Offspring es, junto a Limp Bizkit, de las bandas más activas, es más Punk también. Intenta, esto es curioso, Offspring intenta que antes de que salga el formato físico de su último disco que van a editar en ese momento, que es el Conspiracy of One, a la venta, intentan venderlo más barato por su página web, saltándose la discográfica, y que luego ya el formato físico, ya la discográfica que lo venda como tiene que ser. A la vez están vendiendo productos de Napster, gorras, camisetas, bueno, para poder financiar el juicio que está haciendo Napster contra la RIA. Y en este caso también a Lars Ulrich, Metallica, Madonna, hay un rapero también, Doctor R o algo así. Y sufren amenazas de su sello discográfico. En ese momento no me recuerdo si era Geffen, no recuerdo, creo que sí. De que si venden su disco antes que lo saque el sello, los denuncian, les rompen el contrato, los meten en juicios y ahí Offspring se tira un poco para atrás. Pero a pesar de que están apoyando a Napster y de sufrir todo eso, este disco que van a sacar, que es el Conspiracy of One, vende un montón de discos. No tantos como los anteriores, porque los anteriores habían sido una auténtica salvajada. El Smash, el Is Nion de hombre y el América. ¿Es América el anterior? ¿Sabes? El de Americana. Americana, correcto. Esos tres discos habían sido un boom absoluto. Este logra vender bastante. Pero sí que es verdad que se queda un poco por debajo. Pero de todas las maneras, continúo pensando que Offspring es otra banda relativamente ejemplo, a pesar de ser bastante comercial. Xavi, tu opinión de Offspring. Bueno, hombre, Offspring vienen de la escena punk californiana y bueno, tienen otro esquema de valores, ¿eh? Tuvieron el éxito comercial que tuvieron, quizá un poco a la sombra de lo que pasó con Green Day y tal. Pero bueno, la base que tienen es la que tienen y bueno, pues ven la música de otra manera. Es como, por ejemplo, a mí me pasa mucho con NoFX, que es una banda que me gusta mucho, pero... Es más, más radical todavía. Tuvieron su éxito, tuvieron su historia, pero... Claro. Pero están ahí en todas las historias políticas americanas y es claro, raro que los músicos se mojen en política. En correcto. Pero el Fat Mike se moja. Sí. Y está con su empresa, con su sello, con su grupo, con su tal. Y bueno... Claro. Los Offspring no van a ser tampoco por ahí muy distintos, me imagino. Bueno, son un poco distintos porque NoFX siempre ha ido de manera independiente, ha intentado estar siempre alejado de alguna manera del mainstream, han continuado teniendo su éxito, pero ellos han renegado de cualquier contacto con algo mainstream, y podemos hablar que Green Day o Offspring sí que han estado dentro del mercado, sí que han estado dentro un poco más del mercado comercial. Es Columbia el sello. Estaba mirando un poco, es Columbia el sello que en ese momento estaba con Offspring. Y Offspring sí que es verdad, junto a Limp Bizkit, que luego lo pondremos, es que ellos lo que intentan demostrar es que si el fan quiere comprarte el producto, te lo va a comprar. Esté en Napster o no esté en Napster. Ellos es lo que opinan. Y ellos, claro, este trabajo intentan demostrarlo así. Y ellos, en el disco este, en 5 semanas venden 1 millón de copias. Por tanto, tampoco estaban tan equivocados. Quizás con el tiempo sí que es verdad que el bajón de ventas fue brutal, pero yo creo que fueron consecuencias en parte de lo mal llevado que fue todo esto, que eso ahora sí que es, luego lo hablamos un poco. Pero a mí me parece súper súper loable que a pesar de todo esta banda continúe vendiendo tanto como vendía y que a pesar de estar apoyando todo esto, joder, que vendiese 1 millón de copias a las 5 semanas de este trabajo... Es una burrada, Sabino. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que volvemos a lo mismo, que es ver fantasmas donde no los hay. Al final, descargarse MP3s por ahí, ¿qué? Pasado mañana se te rompe el ordenador y 3 millones de canciones que te descargaste fueron a tomar por saco. Y si quieres escuchar, ¿qué haces? Claro. ¿No? al final que esté todo en las nubes, en las redes y en el tal, pues también es un riesgo. Pierdes independencia también. Sí, sí, eso es verdad. Si te gusta el disco, luego. Eso ahora luego lo hablaremos, Sabino. Me interesa mucho ese tema luego. Bueno, vamos a escuchar Million Miles Away. ¿Te gusta todo lo de Offspring? No son mi grupo favorito del estilo. A ver, les tengo simpatía por ellos. Pero que eso que te digo, que a lo mejor no es que son más radicales, ¿no? Sí, más radicales. Pues vale, no, Offspring tuvieron un éxito comercial más grande, pasaron una multi, pero también lo hizo Barrilillo. Sí, pero correcto. Intelectualmente siguen siendo muy suyos de Barrilillo. Barrilillo es un grupo intelectualmente con las ideas muy bien, como se dice, amueblada, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, te digo que Offspring en ese sentido lo mismo. Digo, oye, mira, vale, sí, sí, vale, vendes discos, vendes tal, pero ¿a quién se los quieres vender? ¿Qué quieres vender? ¿Por qué no quieres que la gente lo escuche primero? ¿Qué problema tienes, no? Que es un poco por donde va el tema. Y bueno, el otro día me acuerdo que de quién hablábamos también, algo así parecido, que me lo puso a disposición del público y que fue el disco que más vendió. Es que no me acuerdo, lo contaste tú en especial, no me acuerdo qué grupo era. No, es que no me acuerdo ahora cuál, porque tantos que hay ya, pero es que no me acuerdo. A ver si luego recapacito y me acuerdo. Bueno, vamos a escuchar este Million Miles Away de este Conspiracy of One y continuamos con este litigio entre Napster y, en este caso, la RIA y Lars Ulrich. Claro, esto continúa y las bandas continúan apoyando. Limp Bizkit es un caso muy curioso porque Limp Bizkit es de las bandas más odiadas dentro del metal. Mucha gente dice que en parte el metal se lo cargó Limp Bizkit por esa mezcla entre el rap hip hop tan escandaloso con un estilo muy comercial, muy pegadizo. Eso es lo que opina mucha gente. A mí es que es una banda que ni me va ni me viene. Pero es curioso porque Limp Bizkit entraba dentro de la banda sonora también de Misión Imposible. Tuvieron la canción principal de esa banda sonora, por encima de la de Metallica en este caso. Pero es que lo de Limp Bizkit es más radical, el apoyo a Napster, porque deciden hacer una gira gratuita junto a Colt, una banda que se llamaba Colt, y Cypress Hill, una banda de hip hop también bastante metalera. Y deciden hacer una gira gratuita por más de 30 ciudades americanas donde la gente podía entrar por orden. Tú llegabas, te ponían una pulsera y entrabas gratis. Eran conciertos de entre 3.000 y 5.000 personas y estaba financiada por Napster, que a la vez el consumo de bebidas, de venta de merchandising, de camisetas y todo, debería de repercutir también a la vez esa retroalimentación para financiar luego a las bandas, a quien promoviese un poco el concierto, y a Napster, por supuesto, que era el promotor principal. Así que a mí me resulta esa manera de trabajar, esa manera de haber actuado, en este caso Limp Bizkit y las bandas que acompañan a Napster, joder, esto sí que me parece impactante y un riesgo brutal también, ¿eh? Porque nunca sabes cómo te puede salir, Sabino. Esto es una apuesta fuerte, ¿eh? Sí, es una apuesta fuerte, pero también denota que ves muy claro por dónde van los tiros. Y que estás entendiendo el negocio, que te vas a encontrar mejor que los otros. En este caso, pues eso, Limp Bizkit. Yo no es una banda que tampoco me dé mucho más. Yo en general en un metal, salvo Deftones y System of Down, no doy un duro por él. O sea, a mí Korn me caen repelentes, son como los héroes. ¿No? Un grupo que repelente, o sea, pedantes en ese sentido, ¿no? Y Korn me pasa eso y tal. Deftones me mola. Deftones sí. Y System of Down, sí, System of Down también. Pero difícil no doy un duro por ellos tampoco. Pero, mira, sí que es verdad que ese ritmillo más bailongo, más no sé qué, con guitarrones, con tal y con cual, si puede hacer que gente que de otra manera no se acercase a los sonidos más intensos se acerque, bienvenido sea. Es como una puerta de entrada nueva. No está mal tampoco. Y son conscientes de un público más joven. Un público que tiene más ganas de fiesta, más ganas de tal, de pasárselo bien en un concierto, tal y cual. Y al final, cuanto más se escuche tu canción y más se cante, mejor para ti. Pues Limp Bizkit habían editado un trabajo antes de la gira esta y vendieron más de 5 millones de copias. Tras esta gira del Free Tour, editaron el disco Chocolate Starfish and the Hot Dogs and Flowered Flower y en una semana vendieron 1 millón de copias. En total vendieron más de 10 millones de copias tras la gira. Es una burrada. Es que es una burrada. Es que con esa gira gratis consiguieron una conexión con la gente que lo fue a ver. Congraciarse con el público. Claro. Son detalles que marcan un poco a una banda. Luego la banda no tiene mucho más recorrido, está claro, ¿no? Porque eso a una banda le pueden afectar 50.000 historias, desde relaciones personales, situaciones anímicas, cansancio. La vida. Y que puedes vivir perfectamente, a lo mejor, con lo que hayan recogido. Eso nunca lo sabes. Depende del nivel de haber vivido que hayan tenido. Pero a mí me resulta brutal, ¿no? Porque a Offspring no le va mal, dentro de lo que cabe. Sus discos continúan vendiéndose en esa época. Y lo de Limp Bizkit es una auténtica salvajada. Así que vamos a escuchar el tema Take a Look Around de este trabajo y continuamos ya hacia el final de este programa. Take a Bueno, Sabino, ya estamos viendo un poco esos dimes y diretes, esos problemas, ese juicio dentro de lo que cabe, que mientras se está celebrando hay bandas que están actuando de una manera viendo que quizás no es tan malo el tema de Napster, pero Napster lo tiene todo perdido, intenta crear acuerdos, intenta subsistir, intenta crear lo que hoy en día serían las plataformas digitales. Napster lo intenta crear por su cuenta, o sea, intenta crear Napster pagando con usuarios, pero es imposible porque lo han sangrado, lo han matado. Ha tenido que pagar 26 millones de dólares de costas, de pérdidas para los sellos discográficos. No le dejan comprar derechos de los discos, de los trabajos, de los grupos, de las canciones. Por tanto, en el año 2002, Napster cae en bancarrota. Hay empresas que intentan hacerse con el nombre, que por cierto, hoy en día el nombre de Napster continúa como software. Tú puedes entrar y buscar. Creo que puedes comprar archivos. Bueno, no deja de ser una especie de plataforma de compra. Pero claro, el tema de Napster, lo curioso es que sirve para dos cosas. Primero, que ya hay muchas empresas que saben lo que se puede hacer por internet a la hora de tú vender productos o poder dar y facilitar productos a la gente. Y luego, que se crean los software P2P. Aprovechan Napster para crear Azoreus, Torrent, Caza, Emule. Y a partir de esa época, es que yo creo que esto lo que produjo es encabritar a la gente del software libre. O sea, si este proceso hubiese durado, vamos a decir, 10 años o 12, se aceleró. Y en prácticamente un año se crearon miles de tipos de programas para intercambios de archivos, Sabino. Así que yo creo que metieron la pata hasta el fondo. Claro, es que al final lo importante no es que hablen bien o mal de ti, sino lo importante es que hablen. Y cuando estás dando tanta publicidad, al final estás abriendo la ventana a mucha gente que no sabe ni de qué estás hablando. Y estás haciendo más, no sé. Sí, fue un fallo estratégico, yo creo que bastante grande, la verdad. Claro, no saber leer el negocio y segundo decir, hay esta posibilidad y tal. Tú fíjate que iTunes se crea en el 2001, que en principio no era musical, era simplemente una manera de facilitar al consumidor de productos de Apple software de Mac o de iPad o de lo que fuese, de cualquier producto. Y a los pocos años se va a transformar en una tienda de todo tipo de productos. En el 2008 es Spotify. Pero ¿qué pasa? Que desde el 2000-2001, que es la polémica de Napster, hasta la creación de las primeras plataformas digitales más, vamos a decir, más famosas, que es Spotify en este caso, o iTunes, cuando entran en el mundo de los archivos de visuales y de música, hay un vacío en el cual el mundo de la música va decayendo, el del formato físico. Empieza a dejar de comprarse un poco. Yo no sé si es que la gente se cabritona un poco de todo lo que ocurrió, abusos de precios, crisis económicas, lo que fuese, pero es cuando la grabadora de ordenador entra en el mercado. A partir del año 2000, la grabadora entra en el uso doméstico. Otra. Y el documenta. Efectivamente, claro, al entrar en la grabadora y espérate, Sabino, que en el año 2000, 2002, 2003, 2004, hasta el 2005, una grabadora te podía costar 100.000 pelas perfectamente, 600 euros sin sudar, y un CD grabable, que solo podías grabarlo una vez, como los de ahora, que todavía no habían salido regrabables, perfectamente te podían costar 4 euros, 5 euros, sin dudarlo. Pero la gente lo compraba. ¿Eso qué quiere decir? Sí, lo que pasa es que en el 2004 yo creo que ya estaban ya bastante más baratos. Sí, sí, bajaron porque mucho. Sí, porque yo creo que fue cuando pusimos el estudio de grabación en Gijón y todo eso, que íbamos al campo a comprar packs de 50 CDs y a lo mejor eran. El pack de 50 costaba 15 euros o sí. Por ahí. O sea que, bueno, ya estaba más. Pero sí, sí, en esa época. Claro. Tú imagínate, pero claro, entra en el uso doméstico. Tú imagínate lo que valdría un producto físico que la gente compraba CDs grabados de Tom Malta o de cualquiera por 5 o 6 euros, perfectamente. Pagar 5 o 6 euros por un CD pirata. Eso quiere decir que el mercado del producto físico es que estaba en precios terribles en ese aspecto, Sabino. Bueno, es que aparte que con aquí aquí tendríamos un doble efecto. Claro, habría que ver el estudio de cómo fue la evolución de los precios en Estados Unidos. Pero en Europa, concretamente en España, tenemos el efecto de la inflación encubierta del cambio al euro. Hostia, es que fue en esa época, justo. Claro, es que te costaba un CD 2.300 pelas, que son 12, 13 euros, pasaron a costar 23 pavos. Así, de buenas a primeras, 20, 18, tal, o sea, te pasaron en un abrir y cerrar de ojos de 2.000 a 3.000, o sea, de 12 a 18 euros para los millennials. Que es una burrada, ¿eh? Es mucho, claro. Claro. Pues tú imagínate, sale Spotify en el 2008. Tardará todavía Spotify un poco en entrar en el mercado tal, porque Spotify al principio se crea en Noruega, me parece. Y claro, tarda mucho en poder conseguir los derechos, porque es el problema más grande que tiene Spotify durante todos los años, ¿no? Se crea el software, pero tienes que ponerlo en el mercado, tiene que ser bueno y tal, y toda la historia. Y luego tienes que comprar los derechos de músicos. Tardan mucho en convencer a la gente. Claro, eso supone un problema grande, pero claro, los programas P2P, Emule, Torrent, Ares, Azoreu, bueno, todo eso, yo creo que son los reyes del mercado durante 10 o 12 años hasta que las plataformas digitales un poco se ponen ya las pilas y ofrecen el producto al usuario a un precio, digamos, bueno. Joder, yo creo que no llegará hasta el año 2010 o 2012, más o menos, por no decirte un poco más. ¿El Spotify? Sí, que empiece a pegar fuerte. Joder, yo creo que hasta el 2015 o 2016 casi, ¿eh? ¿No? Yo Spotify ya lo tenía instalado en 2011 seguro. Mm. 2011 ya lo tenía instalado seguro. Yo cuando oí la noticia de lo que tal, además como tengo la versión, siempre tengo la versión gratuita con publicidad, yo me lo instalé muy rápido y empezar a utilizarlo así tal. Lo que pasa es que al principio faltaban muchas cosas, porque por ejemplo no tenía el catálogo, los Beatles tardaron mucho en meter el catálogo, AC/DC tardó mucho en meter el catálogo. No es que yo escuche mucho los Beatles y AC/DC, pero bueno, que había unas carencias importantes, claro, y se fue incorporando poco a poco. Pero claro, respecto a Emule, respecto a Soulseek, respecto a todos los servicios, al torrent y todo esto, tiene una ventaja. Y es que tú lo que tienes ahí lo tienes accesible en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, a ver, siempre que tengas red. Claro. Pero lo tienes todo accesible. Es decir, te hablan de una serie de canciones, no sé, yo no lo escucho nunca, me lo pongo. Mientras que de la otra vez tienes que ir a casa y descargártelo, ¿no? Claro. Era entonces, diferente. Claro, es más accesibilidad, o sea, es un paso más allá. Un paso más allá. Entonces, claro, supone un avance de la lista. Claro, pero en ese interpass, hasta que Spotify y los que vendrán a posterior tengan ese auge, ¿vale? Por ejemplo, iTunes, como he dicho anteriormente, se mete también en el mundo de las plataformas digitales. Saldrá Tidal más tarde, bueno, etc. Bueno, está YouTube, está Google Music, etc. etc. Claro, por internet se intenta crear también un acceso a que los usuarios compren el producto o consuman el producto, y aquí nace MySpace o nace Bandcamp, que es una manera que hace que el músico vaya más directo al usuario. Yo, a mí lo que me extraña de todo eso es que Bandcamp, por ejemplo, no se haya convertido en un producto más usado, en algo que el usuario lo utilice más a menudo. Es posible que es porque son servicios muy individuales, o sea, no es una plataforma donde lo tienes todo, sino que tienes que entrar apuesta a un grupo en concreto o a un sello para poder escuchar los productos. Pero como interactuación músico o grupo y usuario, yo creo que es el más efectivo y el que más beneficia a los dos en parte. Hombre, en ese sentido estaba muy bien MySpace. Mm. Lo que pasa es que MySpace, cuando Tom la vendió, pues ya se convirtió en lo que se convirtió y es una bazofia, exactamente. Pero MySpace sí, MySpace era una forma de interactuar muy buena con la gente y muy buena entre grupos también. Claro. Nosotros en el grupo que tocaba en aquella época organizábamos giras por MySpace, hablando con otros grupos de la zona, buscaba, estaba, no sé qué, y hacían muchos conciertos de intercambio y tal, y estaba genial para eso. Luego sí, luego cuando vendió la plataforma se convirtió en una pues como Last FM o cualquier cosa de estas que tuvo su momento de gloria y luego se convirtió en una M. El caso de Bandcamp. Claro, es que Bandcamp es una red social o un servicio de streaming o lo que tú quieras, que ya es como que, digamos, para el usuario un poco más avanzado. Ya. Concreto. Y no abundan. Porque, o sea, ¿qué tiene Spotify? Spotify ya está establecido ya como el estándar, por así decir, el MP3. Servicio de música de streaming en concreto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Una cantidad de usuarios bestial, tiene la ventaja de que tiene una versión gratuita que las demás no tienen, que puedes escucharlo gratis, con publicidad o con una calidad un poco peor, pero te da igual, porque al final es música para ir escuchando así un poco de qué va y tal. Y al tener tantísimos usuarios, tiene un archivo de playlist y de recomendaciones que te hacen base de lo que escuchas por otros usuarios que escuchan lo mismo que tú y tal y cual, que la experiencia de ir descubriendo cosas es mucho más práctica con Spotify. Yo te digo, yo tengo Apple Music para escuchar, porque relación calidad de sonido precio es la mejor que hay. O sea, es que te produce, te da música calidad CD a una cuenta familiar por menos precio. Pero cuando quiero ver algo de un grupo, cuando quiero ver que no sé qué tal, qué grupo relacionados, o tengo que trabajar para cualquier cosa de rock entre amigos o de celdete con Rue, miro por Spotify. Miro playlist por Spotify, miro no sé qué tal cual, porque tiene mucho más conocimiento creado por el usuario que las demás, ¿no? O sea, pero es que es abismal. Nosotros, por ejemplo, del último reporte que nos llegó de escuela de las plataformas y tal, del disco este de El Espíritu de las Calles, que lo recuperamos ahora para nosotros, lo tenía un sello y ahora lo sobre nosotros. El año pasado ese disco solo, pues había escuchado 110.000 veces o algo así, ¿no? Y era el 99,6% en Spotify. Y el 0,4% restante se lo repartía Apple Music, YouTube, o sea, YouTube 0,4 de escuchas, tío, es que es bestial, se lo come todo Spotify. Sí. Y luego, el 60% eran escuchas de usuarios no premium. Uh-huh. Sí, o sea, que gente no pagaban. Sí, de random o lo que sea, ¿sabes? O que ponen escuela y cuando pones escuela en Spotify y no tienes cuenta de pago, no escuchas lo que tú quieras, escuchas lo que te ponga Spotify, ¿no? Random. Y flipa, tío. Ese disco, correctamente, no tengo datos de todo en general, porque claro, luego hay discos que los tiene el sello de aquí de Asturias que los sacaban en aquella época, otros que todavía no recuperamos y tal. No sé cuánto pues el total. Pero solo ese disco era exagerado. El 99,6% salía de Spotify. Joder. Curioso. Date cuenta. Bueno, ¿sí? Durante toda la época que hemos hablado, hasta el nacimiento ya más explosivo de las plataformas digitales, claro, los grupos tenían que ir subsistiendo de alguna manera, peleando la crisis, toda la historia, todo el problema del formato físico, un poquito el pirateo. Claro, las bandas intentan utilizar de alguna manera todo lo que hay en el mundo virtual para en beneficio de ellos. Uno de los más listos, Sabino, Iron Maiden. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron un poco la visualización de en qué países o en qué ciudades o en qué zonas les pirateaban más. Eso significaba que podían tener más fans en esa zona. Y hacían sus giras a relación ese dato. Y no solo eso, claro, en la gira del año 2003, Eddie Reeves de Wall, me parece que se llamaba, sacaron un tema nuevo, el Wildest Dreams, bastante mediocre, que lo pondremos. A mí no me termina de convencer, del Dance of Death, que salió un par de años después. Y animaba a Bruce Dickinson a que la gente lo pirateara con el móvil o con lo que fuese para subirlo a internet, para que la gente lo escuchara. Pero es que es verdad, tío, es que hay que utilizar todo lo que hay en las redes sociales o en la mano, lo que tengas en la mano, para poder tú explotarlo de alguna manera. Está claro que una banda grande lo tiene más fácil. Pero hay que saber también hacerlo, ¿no? Claro. No, no, a ver, es lo que hablábamos antes, de lo que te decía de Metallica, de lo que te decía de Rosalía, lo que me estás contando ahora de Iron Maiden, ¿no? Tú no puedes ponerte... Claro. No, me niego, ¿no? No, pues si te niegas, te niegas, no toques, quédate en casa y ya está. Tienes que ver, leer la situación y donde ves un problema, encontrar una oportunidad. Si no, pues no... Lo tienes chungo hablando en plata, ¿no? Entonces, pues sí, oye, sí, si te escuchan no sé dónde o tal, o por ejemplo, me decía una vez, no me acuerdo quién era, no sé si era Larry también, que cada vez que nos entrevistaba a nosotros, que aumentaba el número de escuchas en Chile. Claro, en Chile hicimos dos giras, tenemos mucha gente ahí que nos sigue, claro, y tal. Entonces, cada vez que nos entrevistan, lo ponemos en las redes, entonces ese programa, pues, se escucha, tenía, pues yo qué sé, más escuchas en Chile que en España. ¿No? Pues yo qué sé, pues sí, y ves un poco, localizas dónde tienes el puedes ver un poco el causa-efecto, a veces te puedes equivocar, interpretar mal unos datos y tal, pero bueno, es que todo el mundo tuvo que salir adelante en unas circunstancias distintas, ni mejores ni peores, distintas. Está claro que el mundo cambió en ese aspecto. Eso. Exacto. El problema es que quizás el mundo del rock duro siempre ha sido más conservador en sus formas, a lo mejor, y nos ha costado mucho más ver ese adaptamiento, ¿no?, a las nuevas formas de consumo también. Somos, a lo mejor, consumidores más clásicos, nos encanta el formato físico, y hemos tardado mucho más como bandas, a lo mejor los sellos también, y como usuarios, a entrar este tipo de formatos que a lo mejor los jóvenes, las nuevas tendencias, los nuevos estilos. Y vamos un poco a remolque en ese aspecto también, ¿puede ser? Sí. La nostalgia, el recordar aquellos tiempos tuyos de esto, de que buenos eran y toda la historia. Pero bueno, hay esperanza. El otro día, mira, escuchando, no sé qué, déjame ver aquí mis notas. Descubrí un grupo, pues estoy intentando escuchar todo lo que salió el año pasado, antes de decir cuál puede ser el disco que más tal, y descubrí un grupo, a ver si lo tengo aquí en el historial de Apple Music, que los debo de tener todavía, que son de Canadá, que tienen, de Canadá o de Australia, 19 años. Ellos dicen que beben de los de Megadeth y no sé qué, y de Rush. Una mezcla entre Megadeth, Rush, no sé qué tal. Cuando los oyes cantar, eres tú, pero estos nenos, estos son unos críos, ¿qué edad tienen? Y efectivamente, puse a mirar la historia de ellos en Spotify y tenían Brotality, se llama. Hostia, ni idea. B-R-O, Brotality, así como si fuera brote, Brotality. Sí. Joder, pues me escuché el disco entero, no tonto lo hubo, porque digo, a ver dónde van a parar, dónde van a parar, me escuché el disco entero. Y digo, joder, unos guajes de 19 años, y digo, coño, pues hay esperanza. Y tocan bastante bien, ¿eh? Son dos hermanos y un colega. Joder. Ya ves. Entonces, bueno, esa gente, esas nuevas bandas, claro, parece que se repuebla el metal y, bueno, van a entender mejor las redes. Igual que grupos de hardcore que ves ahora en este... ¿Cómo se llama? Hate56, que es un canal americano que está especializado en hardcore y tal. Un tío que graba unos conciertos de puta madre con la cámara y tal, y los publica luego con buen audio. Y cuando la pandemia, ponían streamings. Tú veías los streamings de los grupos más jovenzuelos y el cantante se acercaba a la pantalla. ¡Oh, ahora estáis 15, ahora estáis 16! ¡Ey, qué tal! ¡Oh, no sé qué! Y interactuando con los usuarios y toda la historia. Y los que son así un poco más veteranos, pues no lo hacíamos, no. Claro, son los tiempos. Claro. Bueno, vamos a escuchar este Wildest Dreams de los Iron Maiden, que en el 2003 animaban a la gente a que lo grabaran y lo subieran a redes. Y continuamos con este Rea, que ya sí que nos queda nada de nada. One, two, one, two, three, four. Bueno, continuamos con esto. Vamos ya hacia uno de los últimos experimentos. Yo no sé si recuerdas lo que pasó con U2 y el modelo del iPhone 6, del iPhone 6. Y es un acuerdo que intentaron Bono, el cantante de U2 y el mandamás en ese momento de Apple, para tirar hacia adelante una especie de acuerdo en el cual todos los usuarios de no solo del iPhone 6 que lo compraran, sino de cualquier iPhone, pudiese descargar o se le descargase automáticamente. Ahí eso hablaremos. Que esa fue la polémica. Ahí yo creo que lo hicieron mal en ese aspecto. Ahí se equivocaron un poco. Claro, Bono le ofrece al CEO de Apple de que el disco de U2 esté disponible para los usuarios del iPhone. Los 500 millones de usuarios que dice que tiene Apple de cualquier producto de la marca, de la manzana. Claro, el CEO de Apple le dice que, pero ¿de dónde van a sacar el dinero? O sea, ¿quién paga ese producto? Y Bono quiere que lo pague Apple. Dice, no, vosotros. O sea, vosotros pagáis el disco y la gente que le llegue. ¿Cómo se financiará eso? Bueno, pues se supone que quizás la gente comprará más iPhones, más teléfonos, más productos, porque no deja de ser un producto de marketing. La cuestión es que se tiran hacia adelante. ¿Y el de Apple picó? Picó. Bueno, al final le convencieron. ¿Sabes cuánto dinero le costó esa estrategia de marketing a Apple? $100 millones. Bueno, eso para ir calderilla. Claro, se descargaron automáticamente, como tú has dicho, como te comenta, 500 millones de usuarios les apareció el trabajo de U2 sin quererlo ni beberlo, pero el problema viene en que no podías borrarlo. ¿Puede ser, Sabino? Yo indignadísimo, tío, pero qué cojones pinta esto aquí. Pero ojo, porque me quiero equivocar, pero el disco de los Peppers, este que sale la niña con el oso paseando, creo que también se descargó solo. Ah, sí, pero ese sería posterior, ¿no? Sí, claro. Pero ese también igual, así, porque sí, pipa, ahí lo tienes, tío. Joder, que esto me está gastando memoria, cabrones. Claro, Bono pensaba que habría gente que se quejaría, pero tanta no. Yo es que no me quejé porque tampoco tal, pero tío, me sentí muy impresionado, pero bueno, de qué van esta gente, ¿no? Pero bueno, a ver. Mira, U2, por ejemplo, les tengo bastante respeto por lo que es el tema musical y tal. Y mira, en el disco este que sacaran el Zoo, el de ZooTV. ZooTV, Zooropa o lo que sea. Ah, Zooropa, sí, el Zooropa, ese. Pero ese es muy experimental, ¿eh? Sí, pero por eso te digo. Por eso te digo precisamente. Un disco que a mí no me gusta, un cagao. Pero salieron de su zona de confort. Sí, sí. Ellos salieron ya en el Actum Baby, ya salieron. Sí, bueno, el Actum Baby, pero qué decirte. Con ese también se fueron ahí como, joder, y eso, pues, joder, tienes mucho que perder. Es sí. Como que, hostia, tienes ya tu masa de fans, tu estilo de música que, oye, estás ahí y tal, y joder, de un poco a romper, pues coño, pues es como les tengo respeto en ese sentido, ¿no? Entonces con esto, pues oye, se vendió la moto al de Apple, al de Apple vendió la moto también. Que la a Tim Cook, bueno, lo curioso es que se supone que cerca de 30 millones de usuarios sí que querían tener el producto en su... O sea, de los sí. 500 millones de usuarios, se cree que unos 30 millones sí que hubiesen sido los que se hubiesen descargado el disco, por ejemplo. Sí. Pero lo curioso es que, aparte de que el marketing creen que fue un error, porque Bono fue a Tim Cook y le dijo, oye, tío, lo siento, no pensaba yo que la gente se pondría tan de mala leche. Tim Cook dice que... O sea, Bono dice que Tim Cook le dijo que no se preocupara, que las empresas y empresas como ellos estaban para experimentar, y esto fue un experimento. ¿No salió bien? Pues no salió bien. O sea, $100 millones que tiraron, pues $100 millones que tiraron. Lo curioso es que, a pesar de que el disco se descargó en tantos usuarios, vendieron 5 millones de copias ese año, que es una burrada, y se considera un fracaso, Sabino. Y se considera un fracaso. Se considera un fracaso. Sí. ¿En el qué? ¿En el 2000? Eso, 2014. 2014. Es para cagarse. Ya, te lo digo. Joder. Sí. El Zoropa, que tú estabas comentando, que viene detrás del Lactum Baby, vendió en su época 7 millones de copias. Y Island estaba de mala leche con U2, porque dijeron que habían experimentado demasiados y que fue un fracaso comercial por eso. 7 millones de copias. Qué putos avariciosos. Está claro que Lactum Baby vendió una burrada. 14, 15 se acercaron a tal. Pero 7 millones de copias, un disco experimental que sacaron un poco... joder, por inquietud, porque U2 es verdad, es gente, quitando los últimos años, que siempre le ha gustado experimentar y hacer cosas y tal, ¿no? Tiene sus problemas, cada uno, a mí me encantan, sobre todo su primera época. Pero que un sello discográfico considere un fracaso comercial 7 millones de copias de un disco, es que no tiene sentido. Hombre, a ver, lo único que tiene sentido en ese sentido, que después de aparecer un fracaso, es porque, claro, la gira que montaron cuando ese disco... Ah, brutal. Tuvo que ser carísima de cojones. Es lo que les pasaba un poco a Kiss en los primeros tiempos, ¿no? Hasta que sacaron el Alive 1. Que los directos de ellos eran apoteósicos, súper costosos, petaban, pero no cubrían gastos. Y claro, luego discos no vendían. Hasta que sacaron el Alive. Entonces, pues claro, pues a lo mejor es eso también, ¿no? Que la gira esa de Europa. ZOTV, era ya... De su madre, de efectos que llevaban, que además se vanagloriaban de que era la gira más cara del mundo y todo esto y tal. Y era una gira que criticaba al consumismo. Pero mira, tocaban los Ramones con ellos. ¿Sabes? Sí, teloneros. Es verdad. Coño. No sé qué. Eso también hace que les tenga cariño. Bueno, pues vamos a escuchar. Mira, vamos a escuchar The Miracle of Joy Ramone. Un tema dedicado a Joey Ramone, que es de lo más decente de este disco, del Song of Innocence. Y nos vamos ya, eso sí, ahora sí, al final de este Rock entre Amigos. Bueno, Sabino, ya hemos escuchado U2, aquí hemos escuchado de todo. No sé con qué tema terminaremos, eso ahora lo veremos, lo elegirás tú, si quieres. Bueno, han habido muchas bandas que han intentado saltarse las discográficas, han habido bandas que han intentado no entrar en plataformas digitales, por ejemplo Tool. Tool, hasta última hora, prácticamente no querían estar. Bueno, ha habido un montón de bandas que han intentado evitarlo, pero bueno, ha sido complicado. Hoy en día o estás en las plataformas digitales o no eres nadie. Pero mira, te voy a contar un par de casos. Nine Inch Nails sigue con su política de intentar ofrecer productos gratuitos a sus usuarios. Existe el hecho de Bandcamp, que muchos grupos ponen la voluntad en su página y la gente puede pagar, no pagar o pagar lo que cree que vale. Eso se está intentando hacer también en conciertos, el tema de la taquilla inversa. Sabino, eso tú también lo sabrás, ¿no? Que la gente entra a un concierto gratis y cuando sale paga lo que cree que se ha merecido el grupo o no paga. Y te voy a contar un caso de Radiohead. Este Radiohead, no sé si te gustarán o no. A mí tampoco es una banda que me gusta mucho, ¿no? Pero Radiohead se salió de su sello discográfico y para un disco como fue In Rainbows, lo pusieron en la web a voluntad, que pagara lo que quisiera la gente. Es para que veamos los números, ¿no? Porque a veces los números son sufridos. Del 100% de la gente que subió a la web, ¿cuánta gente crees que pagó algo del disco? Ahí tienes que pensar en la buena fe de la gente. No tienes un número para guiarte. Hombre, si fuese en España, te diría que el 99% no pagó nada. Vale. Ahora, siendo en Inglaterra, vamos a poner a nivel mundial. El 80. Vale. Pagó solo el 40% de la gente. Voluntad. O sea, pagó el 40% de la gente. En sí. España, el 1 ya sería un éxito. Lo bueno es que ganaron 3 millones de dólares con ese disco, pagando la gente un 40%. Es para que veamos el negocio musical. O sea, una banda se graba su disco, su tal, lo sube a plataformas, lo puedes vender en virtual o en físico. Ahí tú pagas y tal. En este caso, en virtual, lo ofrecieron, pagó el 40% de la gente y sacaron más de 3 millones de euros de este disco, saltándose a las discográficas y haciéndolos por su cuenta, que en parte yo creo que es el futuro. Lo veremos, pero ¿cómo lo ves? Quiero decirte que es una manera para tirar hacia adelante. Es que una banda, quitando si no eres de estas grandes, no tienes otra opción para seguir. Vender directamente tu producto al cliente. Sí, sí, a ver, los intermediarios ahora mismo tienen... A ver, es lo que hablábamos el otro día en el tema de la cena, ¿no? El determinado trabajo que te ofrecen las discográficas es tomarte el pelo. Luego hay otro trabajo que es, por ejemplo, el soporte físico, la venta de tal, yo te pago esto y a cambio hacemos esto, que eso ya son acuerdos justos, por así decir. Pero bueno, sobre todo por lo que tiene que ver por lo físico, ¿no? Ahora, ¿en qué el futuro por dónde está? Eso es lo que quería. Sí, sí, a ver, el que se lo pueda permitir, porque al final eso significa también dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y tú, claro, bueno, la venta digital y toda esta historia es automática, no necesitas claro. Estar tú ahí pendiente de nada. Pero bueno, luego también eso implica interactuar con la gente y eso también implica estar pendiente del sistema de mensajes de red social, no sé qué, y eso es prácticamente un curro. tiene prácticamente. Entonces no sé verdaderamente. Y de la misma manera que cuál puede ser la próxima revolución tecnológica o cuál puede ser el siguiente paso, porque a lo mejor no fueron revoluciones, porque según lo fuimos contando o lo fuiste contando estos 150 años, fueron evoluciones lógicas. No fueron revoluciones, fueron, hay esta posibilidad, va a ser mejor así, tiramos, y sale. Pues no lo sé, yo ahora mismo estuve paranoiado con lo de los auriculares, me dio mucho que pensar los auriculares de transducción ósea. Joder. Esto es que te los pones aquí y pasa por el hueso directamente y te entra a la cabeza, ¿no? Y claro, por un lado eso, por otro lado otra cosa que me ronda mucho la cabeza es lo de que Kiss van a seguir tocando, yo creo que hasta después de muertos, ¿no? Y lo de la inteligencia artificial, que últimamente Santi Camacho encima habla mucho de ello y tal, y dices tú... Me cago encima. Eso ya puede ser la leche, ¿no? Y todo eso lo uno con la película esta. ¿Viste la película esta que tienen de dibujos animados que es de Daft Punk? Hostia, no. Tienen una película, es un disco. No me acuerdo cómo se llama el disco ahora. Yo la vi en un cine en la calle en las fiestas de San Mateo de Oviedo. Dura 40 minutos, pero está súper bien. Es como un grupo de música que se lo llevan los extraterrestres a otro planeta. Y allí, en la película viene a sugerir que los ídolos musicales que tuvimos aquí eran extraterrestres. Morrison, tal, los Beatles, no sé qué. Y se llevan para allí los extraterrestres a un grupo y allí lo peta y tal. Dura 40 minutos, es instrumental y es como un disco de ellos y tal. Y un poco todo eso, ¿no? Como que vamos ahí al mundo, no se sabe cómo y tal, y que la música al final acabará siendo, te la implantan en la cabeza sin falta escucharla. Joder. Bueno, vamos a ver, vamos a tener un problema. El formato físico está condenado. Hoy en día el vinilo está claro que ha ganado incluso en ventas por encima del CD, toda la historia, pero el formato físico está condenado. Ahora a ver. El poder económico de la gente, Sabino, cada vez es peor. El nivel de vida sube, el poder adquisitivo es menor. Y si te das cuenta, el mercado mundial nos enfoca hacia que cada vez tengamos menos propiedad propia, valga la redundancia, y vivir más de alquileres, de cosas menos... O sea, de no tener patrimonio. Eso para todo. Van a hacerlo en los coches, van a hacerlo en las casas, van a hacerlo en todo. Por tanto, vamos a perder un poco la sensación de posesión. La gente joven, los que nos sucederán a nosotros, entre el poder adquisitivo que será menor, la limitación de espacio, porque no van a poder comprar y van a estar cambiando mucho más de casas que nosotros, esa estabilidad de vivir. Va a ser todo tan así... ¿Va a estar todo tan dirigido en ese aspecto, Sabino? Que estamos condenados a el que lo físico, lo propio, desaparezca. Esto es una putada, pero es así. Claro, porque en ese mundo claro, lo físico es un peso. Claro, una rémora. Efectivamente. Imagínate que tienes que llevarte tus 500 CDs o tus 1000 CDs de casa en casa cada 6 meses. Claro, claro. Tú piensa una cosa. Yo llevo viviendo en la misma casa desde que me casé. Yo no sé tú si has hecho mucho traslado, pero vamos a poner que el 70 o el 80% de los españoles ha cambiado de casa, como mucho, una vez. Vamos a ponerlo. Pero ¿y si tuvieses que cambiar 4 o 5 veces por necesidades? Bueno, yo es que no cambio muchas. Yo... casa de mis padres, el mío, tal... 3. O sea, perdón, 2. 2 veces cambié. Yo tengo, por ejemplo, la colección de vinilos, lo principal en casa de mis padres. Luego, en el piso mío de soltero en Oviedo y tal, debe tener allí como 30 tal, y mi colección de CDs. Y luego, claro, aquí en casa, pues CDs que fui comprando ahora, que tendré como unos 100 o por ahí, y otros 40 o 50 vinilos. Y me dice, Sonel, ¿tienes este disco? Sí. ¿Dónde lo tienes? En casa de mis padres. Ah, cuando vaya a ver los títulos tengo que verlo, no sé qué tal cual. Ya, sí, claro. ¿Entiendes? Pues claro, para eso el Spotify está genial. O claro, cualquiera, sí. Toda la música del mundo es así. A cualquier parte. Claro, y no tener posesión. ¿Cuál es el problema? Que el repartimiento de beneficio es como la vida misma. Te vas a un supermercado y el que menos dinero ha ganado es el granjero que ha empezado a hacer ese producto, el que vas tú a consumirte. Pues aquí es igual. Y es una putada. Claro, sí, pero sí y no. Es una putada sí y no. Hay que decirte, porque para una banda así pequeña como nosotros ya. Y tal, lo importante es que tu música esté accesible para el que quiera. Lo que tienes que conseguir es que le apetezca escucharte. Y que cuando le apetezca escucharte y los que te escuche, le moles. Para que cuando estés cerca de su casa pase a verte tocar. Porque al final es donde está... La forma de sobrevivir ahora mismo es esa. Es esa. Y luego, pues, el no volverse loco ahora. Yo es que ahora veo que la gente ahora mismo está todo el mundo tirándose a la calle. Todo el mundo anunciando giras de 40 bolos. El otro día, en la entrevista crossover que tuvieron en Sin Bandera, que publicaron este jueves y tal, hablaban dos grupos, Lemur y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, que me perdonen. Y el otro grupo era de Albacete y Lemur son de Murcia. Y decía el otro grupo, tocamos en no sé qué, no sé cuánto está el cual, y no sé qué fecha en Murcia. Y le dice Pepe Ferreiro a la chica del Lemur, mira qué bien, puedes ir a vernos y tal, pues decirle tal. Y dice, no podemos, porque ese día es mi cumpleaños y además tocamos nosotros presentando el disco en Murcia también en Garaje VIP. Hostia. Y hostia, pues ya está. Jodido el concierto por los dos. Y seguro que ese mismo día en Murcia hay otros dos bolos. Que claro, que no te vas a poner a mirar, porque es lo que cuando vas a tocar por ahí dice la gente, no, es que hoy toca no sé quién, no sé dónde. Pero ya, siempre hay alguno que toca. Y no lo puedes evitar. Y el que vaya a ver al otro, que vaya a ver al otro, el que venga a ver a mí, me viene a ver a mí. Y yo lo que voy a intentar es que el que me venga a ver a mí, una vez que toque al lado de casa de él, no se lo pierda por nada del mundo. Ya está. Y hay veces que sale mejor, y hay veces que sale peor, y hay días que cuentas con 20 y hay 200, y hay días que cuentas con 200 y hay 40. Y ya está, no hay que darse... Pero la gente, claro, está poniendo... Todos hay unos esfuerzos de tal, y yo, joder, tener cuidado que malas decisiones de esas acaban con un grupo. Pues bueno, ya hemos visto lo que han dado 145, 150 años de industria, entre comillas, musical. Yo creo que lo importante, porque llevamos casi 4 horas dándole al pico, señorito. Es que estaba mirando ahora, 140 años, 4 horas, tampoco. Claro, está claro que desde los 2000 la mayoría de gente conocerá muchísimo de lo que ha ocurrido, pero yo creo que era interesante tratar todo este tema, el recorrido completo, y hacer un rea, pues así, de esta manera un poco improvisada, pero trabajando de alguna manera pues lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hemos vivido, y hacerlo de manera, vamos a hacer, divertida, divulgativa, y Sabino, espero que te haya gustado, la verdad. Me lo pasé pipa. Y viendo la duración y poniendo la música que puede haber, esto se puede ir a 5 horas. Piénsate lo de interrumpirlo en el vídeo ese que se cortó en la MTV. Eso lo haré igual sobre el montaje, porque eso habría que hacer luego una en postproducción, algo que tú y yo hablásemos para decir, pues coño, al final lo hemos cortado, que no es que se haya estropeado. Eso, mientras lo edite, lo iré pensando, y así los escuchantes estarán escuchando todo el tejemaneje del programa, porque prácticamente todo lo que hemos grabado está en el programa. O si no, pues haz un episodio para que la gente sepa que es un rea normal y tal y cual. Tú ponlo como de 3 horas, pero a partir de que pasa esa canción, silencio. ¿No? Y tal. Y luego los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Eso. Así es. Y luego haces una intro para la siguiente parte y tal. Así es. Pues bueno, Xavi, de verdad, para mí ha sido un placer. No sabía cómo saldría, pero bueno, creo que no ha quedado mal. Ya veremos si lo dividimos en dos o qué hacemos. La gente lo sabrá ya cuando esté estudiándolo. Pero necesitamos un tema para despedir, así que después de 140 o 150 años de historia del comercio de la música, por decirlo de una manera, un tema que creas que venga bien para ponerlo. Pues mira, The Real Thing, The Fame, amor. Qué poco te has comido la cabeza, cabrón. No, a ver, es que no, lo estaba pensando, The Real Thing, lo auténtico. José Real. Claro. Pues es, bueno. Es un temón. Así es. Súper épico. Bueno, Tus últimas palabras, Sabino. Pues no sé, la verdad. ¿A dónde puede ir el mundo? Pues esto es, sabe Dios, ¿no? Pero viendo cómo fueron evolucionando las cosas y lo que te decía antes, si a esos que inventaron la radio fórmula les preguntan cómo va a estar la música dentro de 60 años, ¿qué dirían? ¿No? Mi padre tiene 27 años más que yo. Y cuando mi padre nació, todavía no se había inventado el LP. Imagínate. Porque mi padre nació en el 47 y salió en el 48. Coño, igual que el mío. El claro, 47. Claro, y los dos del 74. Mira, van clavados. Así es. Y luego, claro, al final la vida es un respiro, es un suspiro, como ves. Y dices tú, ¿cómo pasa todo este tiempo que parecen cuando lo estudias años y años y años? Y en realidad son pequeñas evoluciones continuas que casi no se notan. ¿Y cómo va cambiando, no? Yo estoy convencido de que ahora con todo esto de los chips que hay, lo que están hablando ya del tratamiento del Parkinson y todos estos estímulos que tal, la música nos la van a acabar metiendo dentro, no falta ni escucharla, ¿no? La música y las películas y los libros y todo, ¿no? Y lo que me preocupa de eso es que van a meter todo lo que les dé la gana. Sí. Y llegará un momento que puedan incluso hasta afectar sobre tu gusto. Decidir lo manipular. Que te gusta y lo que no. Sí. A mí lo que más miedo me da del futuro es la inteligencia artificial. El que el ser humano, como consumidor, no sepa diferenciar qué está hecho por el ser humano o por una inteligencia artificial. Que deje de tener ese romanticismo, la cultura, o lo educativo, lo divulgativo, lo lúdico. Que una simple máquina que no piensa, que simplemente es automatismo, es una inteligencia que va enseñándose automáticamente, joder, que sea el productor de todo esto, ya sean películas, dibujos, libros o música, y que tú como ser humano no sepas diferenciarlo. Yo espero no verlo, Sabino. Pues lo veremos, bien. Porque ya está ahí. Joder. Ya está ahí, date cuenta que el otro día el Marca sacó una portada hecha con inteligencia artificial cuando empezaba el Mundial este de clubs. Santiago Camacho, los bichos que está poniendo de Días Extraños, sí, ya son con inteligencia artificial. Algunos artículos de periódico ya son de inteligencia artificial. Y música no tardarán. Música no tardarán. Y si es buena y te hace sentir por dentro lo mismo que la otra, tampoco pasa nada. No, vamos a ver. Ese es el tema. Tampoco hay que volverse loco. Yo, cuando hablan de inteligencia artificial, es que nos va a acabar aquí. Yo, a ver, tampoco lo van a aplicar a todo. Hay que pensar una cosa. Si nos quitan el trabajo a todos, si no tenemos trabajo, no podemos consumir. Y si no podemos consumir, ¿qué negocio tiene? Eso está clarísimo. Salvo que estemos, con lo que yo siempre pienso, jugando a otra cosa distinta y estamos pensando en otra cosa, pero ¿qué sentido tiene? Si todo el mundo está en la miseria, no soy más poderoso si están todos en la miseria. Es más, corro más peligro. Claro. Porque si todos están muertos de hambre, a lo mejor me comen a mí. No, yo en ese aspecto opino como tú. Lo que pasa es que si tú juegas, entre comillas, con la gente, porque dependerá de subsistir de alguna manera, puede ser más manipulable. Si, no sé cómo decirte, es un tema complicado porque entonces ya entramos en un tema económico-político que ya está más lejos, claro, de lo que nosotros. Una persona en la miseria, claro, no tendría un móvil. No consume. No tiene móvil, no tiene acceso a la información, no tiene acceso a redes, no tiene, está tirada en la calle, está tirada en la calle. Claro, está, claro. ¿Qué haces? ¿Te dejo sin dinero para que compres cultura y pero tengas una casa y vas a ver lo que te digo en la tele? No hay un... La gente con la renta que tiene disponible lo gasta en lo que quiere. Ya. Hay gente que lo gasta más eficientemente y otra menos. Pero tú no puedes decir, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Tú le das un dinero y hacen lo que pueden con ese dinero. La renta básica. Entonces, claro. Claro. Sin comer a todos no te pueden dejar. Eso está claro. Bueno, eso se lo dejaremos a otros, Sabino. Así que... A Carvallal. Se lo preguntaré en el próximo programa que hagamos de satanismo y todo eso. De verdad, me lo he pasado bomba, Xavi. Así que, de nuevo, ha sido un auténtico placer. No, no, mío, mío. Yo aquí, vamos, este... Casi, casi, casi. Es como un pequeño descampado. De... Bueno, a lo rea. Un poquito más vulgar, más de a pie. Sí, a ver, bueno. Claro, no, no. Pero muy bien, muy bien. La verdad que muy prestoso, sí, señor. Pues me alegro. Bueno, Xavi, nos vamos con Faith No More, de Real Thing. Y hasta la próxima. Thank you. Y nada, se acabó. Se acabó este REA, se acabó este especial cronología de la evolución de la industria musical. Espero que de verdad hayáis disfrutado con ello. Nada, no me queda prácticamente nada que puntualizar. Podría decir alguna cosilla, pero creo que lo dejaremos para algún REA futuro. Solo decir que es algo que se me ha pasado y tenía intención de decirlo, es que si vemos la lista de Spotify de los artistas más escuchados, solo hay dos que tienen algún tema dentro de esos 100. Solo está el Bohemian Rhapsody de Queen y el Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Solo esos dos de los primeros 100 temas más escuchados. Y si nos ponemos a buscar otras cosas, pues la verdad es que es bastante triste. No sé si con el tiempo cambiarán las cosas, no sé si el rock volverá a tener un poco la importancia que tenía en años anteriores, que tuvimos en los 80 y en los 90. Bueno, no lo sé, porque en el fondo el rock no deja de tener alma de under, alma un poco más de minorías. Pero bueno, también hemos tenido nuestras épocas de mainstream, como habéis visto, ¿no?, en esta cronología de la industria musical. Bueno, espero que os haya gustado. De nuevo reitero, como tantas veces he hecho en este programa, las gracias a Sabino. Es un programa que para mí, personalmente, me ha dado una satisfacción tremenda, hasta tal punto que estuve meditando muy seriamente dejar este programa para el final de temporada, de esta temporada en la que estamos en el presente, y también dar por finalizada la historia de REA. Porque, no sé, una vez analizado estos 140, 150 años, pues la verdad es que me quedé con una sensación de vacío bastante grande. No durante la grabación del programa, ni siquiera durante la etapa de recogida de datos cronológicamente, puntualizaciones, desarrollo, organización. Sino en el momento en que he tenido terminado los dos programas, los he editado y los he dejado y los he escuchado, los he mejorado, los he intentado ir editando, puliendo y puntualizando, como habéis escuchado alguna vez en el programa anterior, por ejemplo, algún dato, y me he quedado con sensación de vacío. Me he quedado con sensación de no saber ya qué hacer en algún aspecto. Sé que todavía tengo muchas cosas en el tintero, tengo cosas todavía empastadas, trabajadas, a medio hacer, todavía tengo cosas, pero la sensación no es de una motivación exagerada para seguir. Por eso, por ese motivo, en parte hice el artículo que podéis leer en la página web de Rock Entre Amigos Podcast. Porque, claro, se me juntaron varias cuestiones, varios problemas por el ámbito laboral, luego un momento en el cual dudas cómo enfocar el resto de temporada o las futuras temporadas. Y de ahí que muchas veces cuando terminas de hacer un proyecto, quizás como ha sido este programa u otros, ¿no?, que han sido proyectos bastante intensos, y en el caso de esta que habéis acabado de escuchar, pues ha sido un trabajo muy en solitario, aunque luego, pues como habéis visto, he contado con la ayuda y la colaboración de Sabino. Pues bueno, te hacen muchas veces plantearte las cosas. Pero bueno, esto es un poco un audio que estáis escuchando que se produjo, se grabó y se produjo más o menos en la época en la cual hice el artículo que podéis leer en Rock Entre Amigos Podcast, en el blog. Y en ese artículo, pues simplemente lo que os cuento es un poco el día a día o lo que es las reflexiones o meditaciones que puede tener un creador de contenido a la hora de tirar hacia adelante, motivarse y tener, pues bueno, el suficiente ánimo para no tirar la toalla un trabajo que llevas haciendo durante años y que simplemente quiere reflejar muchas veces con estas reflexiones que hago bastante a menudo, esto sí que es verdad, pues bueno, reflejar un poco lo que siente un creador de contenido, no yo personalmente, sino yo creo que en general, cualquier persona que crea contenido, ya sea por podcast, por webs, por YouTube, pues tiene esos momentos de duda, esos momentos de continuar con lo que uno está haciendo. Así que nada, si os todavía no habéis tenido la oportunidad de leerlo, pues bueno, yo creo que vale la pena que le deis un vistazo. ¿Esto quiere decir que ha terminado? No, no. En principio, no. Sí que en la quinta temporada es posible que me lo medite muy, muy bien. Cómo enfocarlo, cómo hacerlo, pero bueno. Eso creo que ahora en este momento no toca. Pero sí que os quería transmitir primero la sensación de alegría y la sensación de vacío. Y es en algo en lo que los podcasters amateurs, podcasters under, podcasters pasionales, estamos siempre en ese filo, en ese alambre tan fino, ¿no? Caminando siempre por abismos y por terreno seguro. Y es estar siempre entre la satisfacción y la tristeza más absoluta. Pero yo creo que es algo que toda la gente en general, y más en los últimos años, estará viviendo en su vida continuamente. Pero creo que mucha gente que estará escuchando este podcast, también y que es podcaster, tendrá continuamente esa sensación. Pero bueno, no nos vamos con esta mala sensación tras, creo que estos dos programazos. Y así que bueno, vamos a despedirnos con un doble sentido. Nos vamos con el Reno Renardo con el tema El mundo se va a la mierda. Un reflejo perfecto de lo que es hoy en día, de lo que han sido los últimos años de nuestra sociedad, pero que no deja de ser una banda que siempre ha intentado hacerlo desde un punto de vista divertido, cómo no. Y en el fondo es un poco el reflejo que hemos querido hacer en REA, ¿no? En este programa. Sabino lo ha dicho algún par de veces. Yo le dije a Sabino que quería que viniese lo más virgen posible al programa para que todo fuese un poco más con la sensación más de frescura, por decirlo de una manera, ¿no? Y ver cómo reaccionaba él continuamente a una serie de datos que yo sabía que habrían algunos que los conocía y otros no. Así que espero que esa sensación se haya transmitido y que hayáis, pues bueno, tenido también la sensación de que haya sido un programa tanto informativo como divulgativo, muy positivo para los reales. Así que nada, como siempre me enrollo como una rosca, paro ya, nos despedimos, este mundo se va a la mierda, el Reno Renardo. Hasta el próximo REA. Selva se activa un volcán, tsunamis, diluvio, huracanes. más cerca el fin. Dictadores con disfraz, hombres de paz y acceso al motor nuclear. Crema solar para un oso polar. La Greta la han hecho llorar. Todo el planeta será un aquapark cuando se fundan los polos. Compra barato en Zara y Primark lo que hacen niños en Taiwán. El mundo se va a la mierda. El mundo, hogar de gente cerda. El mundo se va a la mierda. El mundo ya está más cerca el fin. Entre gritos de terror y con muecas de dolor, todos vamos a morir. Aunque comas coliflor, pone reces al Señor, no vas a sobrevivir. El caos reina. Tierra se revuelve, cambio climático, calentamiento global, guerras, enfermedades, hambruna y pandemias. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Egoísmo, hipocresía, ansias de poder, señoras que no respetan las colas, gasolineras que capan el gatillo fijo, la gente que sigue cagando en los bares. Ya no hay marcha atrás. Y ahora, que estamos a las puertas del apocalipsis, cantemos unidos esta empalagosa, pero alegre tonadilla de muerte y destrucción. Joder, Sabi, bien, ¿no, tío? Hostia puta, 4 horas, tío, qué animalada. Ya. Pues se estaba prestando, la verdad que muy guay, tío. Ha estado bien. Mil cosas que me quedé flipando y reflexiones, ¿eh? Que sí, que no son cosas ya que digas tú que lo que te puede quedar bien del episodio o no, no, sino que lo pienso para mí y que me vale para mí. Es decir, joder, cuando nació mi padre se había hecho el LP todavía. Hostia. Y mi padre me lleva 27 años, que yo ya, como que dice... Enseguida los viví 2 veces, 27 años. Y no sé ni por dónde me pasó el tiempo. Y en todo esto, pues imagínate, tal, ¿no? Tío. El tema de eso, la Spotify, claro, lleva ya 14, 15 años. No, ahí, inventado, ¿no? Más, pero sí, exacto, 14 o 15. Y todo esto de tal. Y, por ejemplo, la Apple Music, cuando empezaba, que tú te comprabas los discos para descargarte. Así es. Qué dinero más tirado. El dinero más tirado. Hostia, yo es que descargar, tío, yo nunca he pagado por descargar. Pues yo, por ejemplo, cuando había una época que estaba difícil acceder al formato físico y grupos que me molaban, pues sí que les pagaba porque tal. Yo he hecho lo posible por sí, y está claro que no puedes, pero creo que no he pagado, y si he pagado alguna vez, un poquito, no... Yo, en un disco que sacamos, Merciless, el primero, probé a comprármelo, a ver lo que recibía. Y si me costara 8,99, recibí 6,25. Hostia. Y yo, joder, pues está bastante bien. Coño. Pues está bastante bien. Y entonces empecé a comprar, pagar digital, pues eso, un disco de Pennywise, disco de tal. Hostia, pues mucha pasta. No podía acceder al CD, no era fácil, pues me lo descargaba ahí en tal. Aunque no lo escuchara por lo que descargaba de ellos, lo escuchabas luego, ¿verdad? Por decir, oye, colaboro. Joder.